Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Lunes 10 de abril y nuestro programa 69 en lo que va el presente año. Un abrazo para todas y todos ustedes. Inicio de semana y, por supuesto, nosotros con mucha buena energía. El viernes recordarán ustedes que hablábamos de que en Quito iban a haber pues una cantidad de eventos realmente de primera calidad, ¿no? Y uno de ellos fue este Rock Revolution en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que ya en breves momentos, sin duda alguna, tendremos el comentario, nos contará Gabriel cómo estuvo ese evento, porque él estuvo presente y fue parte protagónica de ese encuentro de rockeros y rockeras, por supuesto. En todo caso, sé que el teatro se llenó. Qué interesante eso, ¿eh? Realmente no se había visto antes que suceda, pero bueno, está bien. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Paula Herrera, una cantante, bailarina, actriz de la ciudad de Loja, pero pues con un currículum, con una hoja de vida impresionante, ¿no? Luego les contaremos más de Paula Herrera. Igualmente nos visitará acá en nuestros estudios, pues nada menos que Edison Ganchundia Ponce, y hablará sobre la danza, ¿no? En Ecuador tenemos una visita de unos niños pequeñitos que querían conocer la radio de la Casa de la Cultura y querían saber cómo funciona una radio. Con mucho gusto, para eso estamos. Esta es la casa de todos ustedes. Le doy la más cordial bienvenida a Dieguito Salazar, a nuestro querido compañero de acá de la radio de la Casa de la Cultura, y a Vicente Moya, y por supuesto a Gabriel, a Michelle, un abrazo para todos. Estamos ya todo el equipo listos y, por supuesto, solo un saludo cariñoso para mis compañeros. Buenos días. Buenos días, Bachita. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Bueno, pues contenta de estar un día más, con mucha energía para iniciar esta semana. Muy buenos días con todos. Recuerden que nos escuchan a través de 940M, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta es La Rayuela, un programa familiar, una radio revista donde hablamos de todo y de todos. En ese sentido, pues le agradecemos por estar presente a través de esta señal, y por supuesto en internet nos escucha también en www.radiocce.com. Empecemos con música, ¿qué les parece? Sí. Pero antes de nada, queremos anticipemos a nuestra audiencia que esta semana vamos a compartir un poco de todo, vamos a hacer un misceláneo, pero ciertamente lo que nos va a pesar un poco son temas alrededor de la Semana Santa, ¿no? Va a estar acá el día miércoles, me acuerdo un poquito, don Rodrigo Cabezas, su esposa Piedad, quienes pertenecen a un grupo de personas de acá de Quito que pues realmente están muy ligadas a estas celebraciones religiosas, conocen mucho de esto y nos van a contar qué es la cuaresma, para empezar, de qué se trata, por qué se llama cuaresma, cuándo inicia la cuaresma, en fin. Igualmente estará con nosotros en esta semana Carlos Llanes, él es un museógrafo, un experto en estos temas, igualmente para hablar de la Semana Santa, Nos hablará alguien también de la FANESCA, ¿cierto, no? Así es, y el invitado de hoy, ¿no? Edison Anchundia, él es un maestro titulado en la Confederación Iberoamericana de Profesionales de Danza, creador de la primera metodología pedagógica aplicada a la danza nacional mestiza y, por supuesto, director, fundador y coreógrafo de la Corporación Artística Danzando Tierra, que pues en esta ocasión van a ingresar acá a la radio, a los estudios de la radio, precisamente para hablar de esto, ¿no? De la época de Semana Santa y pues alguna representación en cuanto a la danza. Así es, toda esta semana vamos a hablar del tema, vamos a tomar el punto el tema desde un punto de vista antropológico, sociológico y cultural, por supuesto. Así es. Bueno, y sin más palabras, siendo las 9:08, queremos pues mandar al primer tema musical. Vamos a escuchar a Mirela Chesa con la canción Somos y volvemos. Eres hermosa, no te hacen falta piropos ni rosas. Una sonrisa en tus labios te adorna, aunque te toque ganar o perder. Eres hermosa, con tus colores, manías y cosas. Bailas al ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu piel. Eres ese reflejo en el espejo que quiero ser. Eres de carne y sueños, eres guerrera, eres mujer. De la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela, Gabriel. Sí, a propósito de lo que usted mencionaba, Beatriz, al inicio, ¿no? De que se dio este hito, diría yo, en cuanto a organizaciones de conciertos en el ámbito del rock y del metal nacional. Estoy hablando del Rock Revolución 2017 en formato sinfónico, pasó esto el día sábado desde las 10 de la mañana y pues el aforo completamente lleno desde la mañana. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en efecto es un escenario de mucha altura, muy grande, muy amplio. Estamos hablando de 2000 almas que quepan en este espacio, ¿no? Y resulta que desde el inicio del concierto, al menos la parte baja, se llenó y estaba totalmente lleno, mucha gente participaba. Incluso en cierta banda, cuando tocaron, tuve la oportunidad de ver que el público, con todo respeto, ¿no?, siendo parte también de su cultura urbana, se lanzaba a esos microespacios de adelante del escenario, de adelante de las butacas, a bailar el mosh, en espacio tan reducido, ¿no? Pero en todo caso, pues, ningún daño a la infraestructura, todo bien. En todo caso, es una fiesta cultural, una fiesta, como el concepto del evento decía, ¿no?, una fiesta creo que revolucionaria. Todas las bandas en acción simbólica tenían que, por ejemplo, romper un cartel que representaba alguna cosa que ha oprimido a la humanidad. Y pues, en ese caso, todas las bandas cumplieron con este papel, argumentaron bien sus conceptos. Háblanos un poquito de esto, por ejemplo, estos carteles de los que haces mención. ¿Carteles en contra de qué? Ejemplo, carteles en contra de quizás de una religión que oprimió a la humanidad en ciertas épocas, todos sabemos de lo que estoy hablando, opresión por esclavitud, opresión por imperialismo, por colonialismo, por conquista europea, eurocentrismo. De eso estoy hablando, cosas que en efecto pasaron en Latinoamérica y no hay por qué desconocer esa historia, ¿no? Porque es parte de nuestro pasado y pues así configuramos nuestro presente, a través de esa historia. Y en ese sentido este concierto pues le dio un realce a ese tema, en conjunto con las otras variantes del arte, ¿no? Estoy hablando de la danza, porque también se representó estos conceptos a través de la danza, de la música y por supuesto a través del teatro y lo sublime de todo esto es que terminó ensamblando las bandas Astra y Vasca con una orquesta sinfónica. Qué bien que esto haya ocurrido, como tú dices, pues sin dañar nada, es decir, que la alegría esté presente pero que no se presenten actos de violencia o vandalismo o consumo de licor o qué sé yo. Se respetó todo eso, ¿no? Comúnmente en los conciertos de este tipo a la gente se le prohíbe venir con cadenas, con spikes, con cuestiones que podrían a afectar la salud de otra persona, ¿no? El cuerpo de otra persona. Pero en ese sentido, pues, los organizadores respetaron esa identidad, les dejaron pasar a las personas así y en efecto no hubo nada que lamentar, ¿no? Solo lo único que sí se prohibió es el ingesta del alcohol. A las 9 de la mañana nosotros teníamos confirmada la presencia de 18 niños. 18 niños desde 5 años en adelante que pues habían expresado su gusto, su curiosidad, si cabe el término, de conocer una radio y la Casa de la Cultura. Bueno, nos explican hace un minuto realmente, en la 6 de diciembre hay como 5 o 6 ecovías estacionadas porque no pueden pasar de un lado al otro, ¿no? Entonces, pues es posible que sea eso lo que les está demorando. Tengamos un poquito de paciencia y hasta tanto vamos con más música este día lunes. Les decíamos también que tenemos la entrevista con Edison Anchundia. Esta entrevista que hiciéramos en primeras horas de la mañana con Paula Herrera. Bueno. Antes de la música, Pachita, quería hacerles acuerdo a los radioescuchas. Acérquense a las ventanas de donde puedan ver. Está hermoso el Cotopaxi, está despejado. Yo creo que es una belleza que nos da la naturaleza y que hay que aprovechar cuando se le puede ver. Pero entonces, claro, véanlo. Sí. Qué lindo, sí. Realmente ver nuestros paisajes a esta hora, más como nos cuenta Michelle, es un privilegio, nos acaricia el alma. Bueno, vamos a la música, Vicente, por favor, y regresamos entonces con más de La Rayuela este lunes, ya de abril, la segunda semana de abril, ¿no? Ya volvemos. 9 de la mañana con 22 minutos, estamos aquí de regreso en La Rayuela. Queríamos anunciarles pues ciertos eventos que se van a desarrollar a lo largo de estas semanas. Y pues una de las cosas que nos enorgullece como radio anunciar es que se va a realizar el primer radio concierto llamado Puertas Adentro al Aire, con la conducción del programa Polo Sonora. Y en vivo estarán invitados desde Guayaquil el fabricante y, por supuesto, de Quito, El Extraño. Se va a realizar una feria independiente, obviamente se registrará a nivel de fotografía y a nivel de audiovisual. Y claro, es vivir la experiencia de hacer un concierto en vivo y ser transmitido, obviamente, en vivo también. Esto se dará el día miércoles 12 de abril en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La hora es a las 6:30 y la entrada es libre con invitación hasta llenar taquilla. Si usted desea asistir a este concierto, entiendo que ya quedan poquísimas entradas, poquísimas invitaciones, puede usted ingresar en nuestras redes sociales, nos encuentra como Radio CCE en el fanpage y escribir justamente y averiguar un poquito más de lo que se trata de este evento en la sección de eventos precisamente de la fanpage. Creo que es algo interesante saber también que los auspiciantes de este evento son el Instituto de Artes Visuales de Quito, YABQ, Backline, Gabriela Robo, Anthony Lara, Tatú, La Leona, Productos Alimenticios y Altera. Así es, gracias a estos auspiciantes también es posible esto. Y como es política, me parece, en este sentido, enfatizar también de la Casa de la Cultura y, por supuesto, de la radio, hacer que todo sea público, todo sea acceso público, y en ese sentido no hay costo de entrada. Es un gran esfuerzo y pues nos complace invitarle a usted que nos escucha a través de nuestra frecuencia. Es importante también, hay otra información, Beatriz. Sí. Quería comentarles, en unos minutos más vamos a escuchar la entrevista que esta mañana hiciéramos a Paula Herrera, ella es mezzosoprano, viene desde Loja. Vemos que nos informa que hay un problema realmente en la movilización en las calles, entonces tal vez por eso están un poco atrasados, ¿no? El tráfico, en fin. Y entonces, pues ahorita mismo nos están llamando justamente del sitio donde debían venir estos niños. Vamos a ver qué es lo que nos dicen, a lo mejor ya están por llegar. Hasta tanto, quiero hablarles de Paula Herrera, les decía, mezzosoprano lojana. Paula tiene 34 años, pesa 52 kilómetros y mide 1 metro con 58 centímetros. Y ustedes dirán, ¿y cómo así estos datos, no? ¿De dónde sacan estos datos? Fíjense ustedes que Paula me explica, ¿no? Paula me explica que, ahora hay una norma a nivel mundial que para poder participar en cualquier evento de tipo profesional, internacional, se requieren este tipo de detalles en la primera hoja con una fotografía. Esa es una norma que ya se está aplicando a nivel del mundo, ¿no? Y que el currículum tiene que ser exactamente una síntesis, que no puede ir nada más que lo absolutamente necesario. Fíjese usted, todos los días se aprende. Les decía que, Paula es una cantante, bailarina, actriz de la ciudad de Loja, ¿no? Ex integrante del coro Universidad Nacional de Loja, del coro de la Universidad Técnica Particular de Loja también, del coro Pichincha, del gobierno de Pichincha, y actualmente integrante del coro mixto Ciudad de Quito, solista de la agrupación Voz Mestiza de la Fundación Teatro Nacional Sucre de nuestra ciudad. Y hay que subrayar que en esta última pues se ha destacado como cantante solista en musicales, zarzuelas, óperas y en homenajes a artistas nacionales e internacionales. Cuenta ya con un primer trabajo discográfico titulado Contracorriente, que contiene temas de música tradicional ecuatoriana y latinoamericana. Profesora de danza, como técnica clásica, moderno, contemporáneo, folclor, bailes modernos y de espectáculo. Es licenciada en la carrera de Psicología General. Ella es Paula Herrera. Con ella conversamos este día y le pedimos a Vicente pues que nos ayude con este audio. Thank you. Bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado para el día de hoy en La Rayuela, ya está con nosotros Paula Herrera, mezzosoprano, cantante, bailarina, actriz de la ciudad de Loja, exintegrante del coro de la Universidad Nacional de Loja, del coro de la Universidad Técnica Particular de Loja, del coro Pichincha del gobierno de la provincia de Pichincha y actualmente integrante del coro mixto Ciudad de Quito, solista de la agrupación Voz Mestiza de la Fundación Teatro Nacional Sucre de la Ciudad de Quito, en la cual pues se ha destacado como cantante solista en musicales, zarzuelas, óperas y en homenajes a artistas nacionales e internacionales. Cuenta con su primer trabajo discográfico titulado Contracorriente, que contiene temas de música tradicional ecuatoriana y latinoamericana. Es profesora de danzas como técnica clásica, moderno, contemporánea, folclore, bailes modernos y de espectáculo. Esto pues en instituciones reconocidas como en Loja, como acá en la ciudad de Quito, licenciada en la carrera de psicología general. Bueno, y les cuento algo que si tendría ciertamente que leer toda la hoja de vida de Paula Herrera, nos quedaríamos toda esta media hora hablando de ello. Tiene mucha experiencia laboral en cuanto a óperas, musicales, en zarzuelas, música popular, clases magistrales de técnica vocal, desenvolvimiento escénico, desempeño profesional como coreauta y bueno, mil habilidades más. Así es que la verdad es que para mí es una alegría inmensa, un honor recibir a una joven artista, pero fíjense ustedes con qué trayectoria, ¿no? Paula, al fin nos conocemos personalmente. Habíamos tenido de esas cosas que pasa, una comunicación, pero solamente desde el internet, desde redes sociales, pero para mí es una alegría inmensa conocerte. Bienvenida, muchas gracias, tu tiempo. Beatriz, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un poquito demorada porque no llegaba el día, pero bueno. Ya estamos acá. Lo importante es que estamos acá ya. Oye, Paula, comencemos a hablar un poquito como una historia de vida, ¿no? Tú eres muy jovencita ahora mismo, pero ¿cómo nace esta afición? ¿En tu casa hay cantantes? ¿Tienes alguna herencia musical? Pues déjeme comentarle que en sí no hay una herencia musical. Mi papá rasgaba la guitarra, cantaba, comentaba que hacían los sainetes en ese entonces, en sus tiempos, en el colegio. Pero en sí no es que haya una trayectoria familiar. Ajá. Bueno, ¿y qué puedo decir? El arte es parte de mi vida. En Loja me ganaba la vida bailando, siendo maestra de baile. Y no me enteré que cantaba seriamente sino hasta cerca de los 21 años. ¿Qué cosa? Yo cantaba, pero en una onda muy de amistad, de panas, de amigos, con los compañeros del colegio. Cántate un temita, cántate una canción. Pero nunca creí que podría llegar a tanto. Hasta que, bueno, en algún momento me di cuenta de que sí podía hacerlo. Y no lo dudé. Ingresé al coro de la Universidad Nacional de Loja, luego al coro de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y luego, simple y llanamente, de un momento a otro, recuerdo en el bar Bohemia, nunca me de olvidar, de Selvita Matute, que fue la inspiración, la persona que me dijo, no puedes solo cantar en coros, tú sí lograrías cantar como solista, dicho y hecho, tenía toda la razón. Fue ella la que me dio el empujoncito para salir y desde ahí estoy cantando como solista. ¡Qué maravilla! He tenido la oportunidad de conversar con otras personas, bueno, que están dentro del Teatro Sucre, que están en el ambiente, y me dicen que ciertamente eres excepcional cantando, que en el escenario nadie te para. ¿Eso es así? Totalmente de acuerdo. Qué lindo. Modestia aparte, pero de verdad, no sé qué sucede cuando subo al escenario. Es una transformación completa, en todo el sentido de la palabra. El entregarme al público para cambiar su estado de ánimo es mi labor. Y eso es lo que hace que haga las cosas como debe ser. Otra de las cosas que yo en estos poquitos minutos me parece maravilloso de ti es esto que puedas decir, sí, o sea, canto bien, canto lindo, estoy ahí. Porque muchas veces los seres humanos adoptamos un poquito esa cuestión de la modestia, ¿no? Y la sencillez malentendida, ¿no? Uh-huh. Cuando puedes seguir siendo sencillo y humilde diciendo, soy buena en lo que hago, que es lo que están diciendo a todos. Sí, o sea, ¿por qué voy a mentir? Todo ha sido a base de sacrificio, de mucho esfuerzo y tengo que aprender a reconocer también las cosas positivas que tengo. Por supuesto, claro. ¿Por qué no? Qué sano aceptarlo. Me parece, sí, eso. Totalmente. Muy sano para la vida, ¿no? Sin culpa, sin esas cositas que muchas veces tenemos los seres humanos. Cuando hablamos de nosotros, hablamos, sí, es que yo soy así, soy así. No, ¿y por qué no? Soy lindo, soy inteligente, soy propositiva, soy buena cantante, qué bueno. Y eso hay que remarcar. Bueno, ¿qué pasa con tus maestros? ¿Tienes referencias o eres autodidacta? ¿Cómo ha sido ese proceso? No voy a negar que en el camino he tenido la oportunidad de toparme con maestros maravillosos. Pero, lógicamente, solamente por tiempos limitados, qué sé yo, una clase, dos clases, máximo tres, dos semanas en un taller. Pero de ahí, en realidad, todo es autodidacta. De verdad, hay un talento de por medio y a veces digo, si yo habría aprovechado ese talento como músico, como cantante desde muy joven, otro cantar sería mi situación en la actualidad. Pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Estás por eso... muy joven todavía. Ay, no, ya vamos para los 40. Usted sabe que pasado los 30, de ahí en adelante todo va de bajada. Seamos honestos. Entonces, tengo tiempo aún, lo estoy aprovechando, pero estoy como a la carrera, como loca, tratando de aprovechar el mínimo momento, el mínimo tiempo que tengo para no perderlo. Y poder aprovechar esos talentos, esos dones que se me han dado. Y de los cuales, bueno, muchos no han sido reconocidos a tiempo, muy tarde, todo ha sido muy tarde y por eso mismo ha sido tan duro, tan difícil, pero muy productivo. Yo estoy feliz. ¿Tú eres lojana? Sí, soy lojana. ¿Tú eres lojana? ¿Y en qué momento decides venir a Quito? Porque realmente en Loja el que no canta recita, si no recitan bailan. Y yo digo que Loja debió ser la capital realmente de musical, no sé, la capital de cultura, ¿no? Yeah. Pero más bien mucha gente lojana ha venido acá a Quito. Bueno, la realidad en nuestra querida Loja es que como aún es una ciudad pequeña, las oportunidades son menos. Y como hay bastante competencia, porque de alguna u otra forma, como usted dice, Beatriz, hay mucho artista de muy buena calidad, entonces tenemos que salir y buscar nuevas propuestas. Yo no me puedo quejar, en Loja a mí me iba de maravilla. Trabajaba en la Universidad Técnica Particular de Loja como cantante, como profesora de baile, trabajaba en el Conservatorio Nacional de Música, Salvador Bustamante Celi, como profesor igual de técnica clásica. Ya estaba como cantante solista dando mis primeros pininos y me iba súper que bien, no me puedo quejar. O sea, yo tenía mucho trabajo, vivía muy bien, pero llegó un momento en el que me senté y me puse a pensar, ¿y eso es todo? O sea, ¿hasta ahí llegué? ¿No más? Yo sabía que con el tiempo en Loja la situación podía mejorar, pero soy bastante ambiciosa. Muy ambiciosa, y no lo sabía sino hasta que llegué acá y dije, no, o sea, tengo que avanzar, tengo que continuar, no puedo paralizarme ahí. Y de un momento a otro, de la noche a la mañana, hubo la posibilidad de dar una pequeña audición para el coro del gobierno provincial de Pichincha. Y pues bueno, no lo dudé dos veces, di la pequeña audición, me dijeron, vente a Quito. En dos meses, tres meses máximo, yo había vendido todo en Loja, lo había dejado todo. Familia, trabajo, incluso estaba para convivir con alguien ya, dejé cuestiones románticas y no lo pensé dos veces, agarré mis cuatro cosas y me vine a dar a Caquito. Un año estuve en el gobierno provincial de Pichincha, en el coro Pichincha, y audicioné para el Teatro Sucre y bueno, ya ahí vamos 7 años. ¡Qué formidable! Ajá. Bueno, tú mismo lo has dicho, no paran ahí las cosas porque los retos deben seguir llegando. Y entonces, yo supongo que estás pensando en salir del país, tal vez. Sí, mi intención es, en unos cuantos años más, salir del país. Bueno, en estos momentos estoy trabajando duro para que mi hijo ya salga. Estoy haciendo todo lo posible para que salga. No hay que negarlo, o sea, las oportunidades están abriendo horizontes. Uno no puede quedarse donde está, no es lo conveniente, no es sano. Uno tiene que tratar de buscar, de salir, de investigar, porque se encuentra, Si solamente habiendo salido de Loja a dar a Caquito, créame que mi vida ha cambiado completamente. No se diga si salimos y buscamos otros horizontes. ¿Qué edad tiene tu hijito? Mi hijo tiene 17 años. Ay, es un joven, ¿no? Es un jovencito. Le gusta mucho el ballet clásico, es cantante también. Entonces yo no puedo permitir que mi hijo pierda su tiempo, sus talentos y sus capacidades, como de alguna manera sucedió conmigo. Te iba a decir eso. Tú dijiste hace un momento, si esto habría pasado tempranamente, otra habría sido la realidad. Entonces, mira, en realidad es una oportunidad para él y yo creo que para ti, fíjate, porque a pesar de que tienes razón en esto de que he pasado los 30, pero yo creo que cuando hay talento, como es tu caso, ¿no? Las oportunidades deben estar ahí enteras, ¿no? Uh-huh. Y hay que buscarlas. Y además hay que buscarlas porque nadie va pues a... Exactamente. Oiga, usted quiere. Uh-huh. No. Uno tiene que un poco sacudirse y... Toca sacudirse. Yes. Yo recién hace unos cuantos años atrás he logrado sacudirme completamente y darme cuenta de que no se puede perder el tiempo. Y estoy como loca tratando de... Ya logré sacar mi primer disco, estoy trabajando para el segundo, buscando auspicios porque plata es lo que falta. Viendo la posibilidad de que mi hijo viaje, logré comprarme ya mi pequeñito departamento, un pequeñito departamento, y tengo muchas cosas más por delante. O sea, mínimo una meta por año es lo que yo digo. Uno debe aprender a ponerse metas en la vida para que la vida tenga sentido. Claro. Entonces, me gusta trabajar duro, buscar retos, nuevos retos. Entonces, ¿por qué no pensar en algún momento poder salir de aquí, del Ecuador? ¿Sabes que yo tengo una fotografía tuya aquí en mis manos? Pero para nada, esa fotografía dice lo que tú eres en vivo y en directo. Tienes una dulzura, tienes un encanto maravilloso. Y me llamó la atención algo. Nunca había visto en una hoja de vida el peso de alguien y la estatura. Normalmente ya en los currículum vitae ¿se debe profesionales poner? Debe ir obligadamente estatura y peso. Mira tú, sí. ¿Acá en el Ecuador o es una cuestión bueno, no, a nivel mundial? Es para una cuestión... Es a nivel mundial. Y como usted ve, el currículum es completamente reducido. Sí. Pero sumamente lo básico y lo principal. No puede ir más de lo necesario. Mm-hmm. Tiene que ser sumamente resumido. ¿Esto es una, cómo diríamos, una norma ya? Sí. ¿Quién es un reglamento. No sabría especificar claramente de dónde sale, pero sí. Un currículum vitae profesional debe tener ciertas reglas, ciertas normas, y no debe pasarse de esos cánones. Qué interesante. Miren ustedes, todos los días aprendemos. Y sí, hacía un comentario hace un momento fuera de micrófonos acá en la radio, que es una hoja de vida absolutamente con lo fundamental, o sea, no son 50 hojas, no, muy ordenada hasta su presentación y todo lo demás, ¿no? Claro, mi sorpresa es que Paula es una chica jovencita, y porque esta fotografía parece que fueras otra persona. ¿No? Y como decía, me llamó la atención este tipo de información, pero tú me haces caer en cuenta que también es parte de la necesidad en una hoja de vida, ¿no? Sí. Fuera del país usted no puede ir sin un currículum en el que especifique, ¿no?, estos datos tan importantes, la edad, el peso y la estatura. Hablemos un poco del movimiento coral acá en el país. ¿Cómo lo podrías evaluar tú, Paula? Pues va avanzando, poco a poco, dando pasos pequeños, pero muy productivos. Es difícil, muy complicado. Nuestra realidad social es completamente diferente a la de otros países. Nuestra realidad social es otra. Tenemos que aprender mucho, somos demasiado jóvenes. Y a pesar de que somos demasiado jóvenes, pues bueno, de alguna manera tratamos de avanzar, continuar, seguir. Pero en sí el trabajo coral es muy poco, muy poco. Al menos aquí en Quito yo veo nada comparado con Guayaquil. Sí. En Guayaquil están completamente organizados e incluso se dan, creo que 2 o 3 festivales anuales todos los años. Aquí, para poder salvar un solo festival, ya sea nacional e internacional, se han dado muchas dificultades, muchos problemas y no hay ese apoyo necesario, es lo que he podido ver. Habían anteriormente ciertos festivales de coros, pero cada vez van mermando. Y mantenerlos en pie es sumamente complicado. Y la actividad coral es reducida. Y sabes, en las conversaciones que he tenido con algunos directores, con algunas cantantes, en fin, hemos coincidido que afortunadamente ya con el paso de los años, ¿no? Al menos está cambiando esta cuestión de que el ser artista era casi un hobby solamente y quedaba en eso, ¿no? Así es. Una cuestión de soñadores, un poco desocupados, un poco... Literalmente, ¿no? Desocupados, sí. Sin saber para dónde ir, entonces uh-huh. Así, ¿no? Entonces, ahora ya se reconoce como una profesión. Sí. Hay un valor inclusive monetario, porque sí. Yo recuerdo... Hace 20, 30 años, cuando todos eran solamente ponerse la camiseta, ¿no? Sí, o sea, aquí los dos únicos lugares en sí que yo conozco que hay un sueldo por cantar son el gobierno provincial de Pichincha con el coro Pichincha y bueno, y parece la orquesta también. Tienen ciertas agrupaciones en el Consejo Provincial de Pichincha y acá el Teatro Nacional Sucre que mantiene sus agrupaciones por encima de todo. Son como 8 agrupaciones, si no me equivoco. Está el ensamble de guitarras. Está el coro mixto Ciudad de Quito, el grupo Yavirac, Voz Mestiza, está la Orquesta de Instrumentos Andinos, la Banda Sinfónica, también municipal, si no me olvido de otra agrupación, está el coro juvenil, está el coro infanto de los niños. Entonces, bueno, trata de alguna manera de sostener y mantener las agrupaciones y de alguna forma hay una remuneración. Uh-huh. Qué bien, sí. Cosa que debe ser reconocida y esto de la profesionalización, inclusive de un reclamo oficial con un seguro social, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, o sea, eso es importante. Nosotros lo tenemos. Lo interesante sería que esto continúe y que más agrupaciones vayan cumpliendo con esa meta. Paula, ¿ustedes se han inscrito en esta nueva, en este nuevo pedido que ha hecho el Ministerio de Cultura en el RUAC? Yo soy honesta, no. No. Aún no me he inscrito. ¿Pero sabes de qué se trata? Conozco más o menos, tengo una leve idea de cómo va la situación, pero no he profundizado como debería ser. Soy muy honesta. En algún momento leí muy, muy superficialmente de la situación, pero no he puesto empeño, soy muy sincera, no. No. ¿Qué viene en estos días? ¿En qué estás trabajando? Bueno, en este momento les comento, la Fundación Teatro Nacional Sucre se encuentra en el FIMUSAC, Festival Internacional de la Música Sacra. Así que bueno, todos invitados. El día miércoles es la última función, inició la semana pasada. Así es. Hoy en la noche les comento que Voz Mestiza, en la agrupación donde soy cantante solista, tiene una presentación en la iglesia de Santo Domingo a las 19 horas. Y el día miércoles, a las 19:30, es decir, 7:30 de la noche, cantamos la Orquesta de Instrumentos Andinos y el Coro Mixto Ciudad de Quito, juntos, la Misa del Maestro Luzuriaga, a las 19:30, como lo había dicho, este miércoles, en el Teatro Nacional Sucre. ¡Qué maravilla! Esta obra del Maestro Diego Luzuriaga... con la participación también del maestro Wilson Haro. Está, ¿no?, dirigiendo la Orquesta de Instrumentos Andinos. Ajá. Saben, amigas y amigos, esto es bárbaro. No nos podemos perder esta noche. La verdad es que es una obra que se ha preparado, ha requerido muchísimo tiempo para hacerlo. Uh-huh. Y claro, hay mucha expectativa, ¿no?, por ello. Así es que yo creo que es un cerrar con broche de oro realmente. Totalmente. ¿Resurrección se llama la obra? Sí. Sí, sí, ¿no? Resurrección. Uh-huh. Qué bien. Yo solamente para decir que ha sido un gusto enorme haberla conocido personalmente a Paula Herrera. Tenía mucha curiosidad de saber quién era. Había muchos comentarios de ella, Andreita Condo, el mismo maestro Wilson, Giovanni Mera. Es decir, la verdad es que han habido muchos buenos comentarios y claro... Es importante que conocer otros nombres de aquí, de la ciudad, de aquí, de nuestro país, nombres que están dando mucho que hablar y, por supuesto, si no abrimos espacios, ¿cómo podemos conocerlos? ¿No? Yo simplemente para decirte que esta es tu casa. Muchas gracias. Bienvenida, Beatriz. Siempre, ha sido un gusto conocerte. El gusto es mío. Perdóname, una última pregunta. ¿Sí? Me llama la atención, ¿es solo una cuestión así de estética como yo el cabello de esta manera? Sí. ¿Sí? ¿No sí, tiene sí, ninguna sí. otra connotación? No tiene, bueno, tiene una connotación muy grande para mí, muy profunda. El hecho de no llevar cabello dice mucho de mi personalidad, de mi forma de ser, rompiendo como siempre cánones establecidos en nuestra sociedad. Siento que el cabello, no sé, es mi forma de ver, oculta, cubre, tapa. Como soy una persona tan honesta, o sea, tan sincera, muchas veces radical y directa en mis cosas, presiento que el hecho de poderme mostrar así, sin necesidad de cubrir nada, me da una sensación de seguridad, de completa seguridad. Y soy muy honesta, soy la mujer más carichina del mundo. Y no soy de las que literalmente piensa que puede perder su tiempo en arreglarse. No me agrada, o sea, me gusta verme muy bien, porque soy bastante vanidosa. Pero el cuidar el cabello también tiene su tiempo, necesita su tiempo, lleva su tiempo, y no soy de las que cuida su cabello. En muchas cosas soy muy descuidada, en otras soy muy, muy, muy cuidadosa. Y simple y llanamente llegó un momento en el que el cabello ya no tenía qué darme, qué entregarme. O sea, solamente era una molestia, un fastidio. Y como digo, me gusta ser muy amplia en mis cosas, muy cortante, muy radical, blanco o negro, frío, caliente. Entonces, esto demuestra el hecho de que, ay, por ser mujer que debo llevar el cabello largo, pues lo siento mucho, simple y llanamente. No me agrada, no me gusta y me siento muy bien como estoy. A lo mejor de esa manera sientas también que es muy poco el peso que andas cargando, ¿ah? Es una libertad total, aunque claro, nuestros indígenas creen que el cabello es la base y la raíz. Y la fuerza, la conexión, ¿no?, con la tierra. Claro. Pero bueno, yo siento algo diferente. Bueno, distinto. Yo espero pronto tener la oportunidad de conocer a tu hijo, que podamos hablar con él. Bueno. Y que podamos tener música acá, ¿crees tú? Sería maravilloso. Sí, claro, ¿por qué no? Yo desde ya te agradezco, le agradezco a él. ¿Cómo se llama tu hijo? Miguel. Miguelito. Mi Miguelito. Tu Miguelito. Sí. Paula, gracias nuevamente. Gracias por estar acá. Gracias a esa sencillez, esa frescura para conversar. Y por supuesto, sí quiero pedirte desde ya que hagamos una cita con tu hijo y a ver si podemos hacer una cuestión en vivo acá. Sería genial. Siempre bienvenida a La Rayuela. Para mí un honor. Ay, no, el honor es mío, de verdad. Muchísimas gracias y qué bueno que nos hayamos podido conocer. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un abrazo grande. Gracias, igualmente, Beatriz. Vamos a seguir con más de La Rayuela. Bien, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela. Este lunes 10 de abril y nuestro programa número 69 en lo que va del presente año. Como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, hoy pues ya nos visitan nuestros amiguitos de Guagua Kids y pues con ellos estamos conversando, hemos hecho un pequeño recorrido por nuestra fonoteca. Qué interesante resulta pues que estos pequeñitos de nuestra ciudad tengan interés en temas como esto. ¿Cómo funciona una radio? Esta visita a la Casa de la Cultura. Nos acompañan dos de sus guías, de sus maestras. Buenos días, bienvenidas. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Consuelo Punina. Consuelo. Soy la maestra del grupo. Oh, qué maravilla. ¿Y usted? Mi nombre es Fernanda Salme. Soy la auxiliar del grupo. Qué bien. Bueno, cuéntenme, ¿cómo nace la idea, ciertamente, de traer a estos pequeñitos a hacernos esta visita? La verdad es que nosotros estábamos viendo los medios de comunicación. Entonces vimos la necesidad de que los niños conozcan y palpen lo que es un medio de comunicación. Es por eso que optamos por venirles a visitar. Gracias por aceptar. Nosotros con muchísimo gusto, estamos felices de recibir este grupo de niños. Y vamos a invitarles a ellos para que hablen un poquito. ¿Qué tal? A ver, podemos hablar. Ya está uno de ellos acá conmigo. Buenos días, ¿cómo te llamas? Ariel. Ariel, qué bien. Ariel, tú estás en Guagua Kids. ¿Qué es lo que más te gusta de Guagua Kids? El parque. El parque. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Quién más quiere hablar un poquito? ¿Ya está? Yo. Ya, muy bien. Vamos a pasar de uno en uno. A ver, otra persona más. Acá está otra pequeñita. A ver. ¿Cómo te llamas tú? Amelia Galindo Gaibor. Ay, qué bien. ¿Y tú también estás en Guagua Kids? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta pintar. ¿Te gusta pintar? Qué bien. Ya se acerca la Semana Santa y con ello la... La Fanesca. La Fanesca. ¿Han hablado un poquito con los niños de este tema? Todavía no. Muy bien, acá tenemos otra pequeñita, Michelle. ¿Cómo te llamas, pequeña? ¿Tu nombre? María Paz Jacob Melquiza. María Paz, cuéntanos, ¿qué te ha parecido estar en la radio? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Y qué viste? ¿Viste CDs? ¿Qué viste? CDs. ¿Y recuerdas que te hablaron sobre la música? Sí. Ya, ok. Queríamos comentarles a nuestros amigos de Radio Escuchas que estamos aquí con los pequeños de Huahuacuit, quienes están muy felices de visitar la radio Casa de la Cultura, y quienes ahora se están escuchando también en los audífonos y están participando con nosotros. Bien, bueno, en este momento están conversando con nosotros, visitándonos. Cabe contarles a ustedes, amigas, amigos, que son niños muy pequeñitos, entre 4 y 5 años. Este es un programa en vivo, como ustedes lo saben, y por lo tanto hemos querido que ellos también sientan la experiencia de estar aquí, ¿no?, en una transmisión en vivo y en directo. Por lo tanto, lo que ustedes están escuchando y estas bullitas y todo lo demás, imagínense, con niños, pues como que difícil tenerles quietitos o callados, ¿no? Es el derecho que ellos tienen también. ¿Tenemos otro niño que quiere hablar algo? ¿Sí? ¿Quieres decirnos algo? Yo soy Daniel. Él es Daniel, qué bien. ¿Y Daniel, qué te gusta hacer en Guagua Kids? Plastilina. Ah, plastilina. ¿Y qué es lo que más te gusta de la maestra? Trabajar. Ah, trabajar, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Vamos nosotros a invitarles a este grupo de pequeños, talentosos, lindos, pues a nuestra sala central unos minutos, hasta que podamos tener ya lista nuestra sala de grabación, porque con ellos vamos a grabar una canción en grupo, ¿sí? ¿Cómo te llamas tú? Cuéntame tu nombre. Andy. Andy. A ver, Andy, ¿qué más? ¿Cuál es tu apellido? Andy Paz. Andy Paz. Eso, Andy Paz. Está contento aquí. Se intimidó un poquito de estar en el micrófono, pero feliz de visitarnos, ¿verdad? Gracias, chicos. Vamos a, les invitamos a sentarnos un ratito en la sala de espera y luego haremos la grabación. Bueno, nosotros tenemos ya las 10 de la mañana. Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana, amigas, amigos. Y seguimos con más de La Rayuela. Le pedimos a Vicente nuestro siguiente tema del día de hoy. Y pues planta de durazno, esto es de Bueyes de Madera. Ya regresamos. En su grandeza regala mi planta un poco de su gran pureza que será y reinará la tierra sobre la semilla de la vida, ella se ilumina y juega con sus gran amigas en la selva, las escondidas. Mi planta de durazno va a dar fruto en febrero, al lado de este verde limonero que crece en el monte adentro. Mi planta de durazno va a dar fruto en febrero, al lado de este verde limonero que crece, que crece, que crece. Thank you.

La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta el día viernes 21 de abril a partir de las 9 horas. Venga con su familia y amigos al recital de música con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión el día viernes 21 de abril a las 16 horas en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la 7ª Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017. Que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Diez de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. La camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana comienza su temporada de Semana Santa. Recuerdan ustedes, estuvo acá con nosotros su directora, la maestra Cecilia Tapia Samaniego. El invitado especial sería el coro de la Universidad Técnica Equinoccial. Y bueno, el día de hoy, lunes 10, en el auditorio del Colegio Los Ilinizas, a las 9 de la mañana inició ya el concierto de nuestra camerata. Para el día de mañana, martes 11, la Iglesia San José de Calderón recibirá a la camerata de la Casa de la Cultura a las 19:30, mientras que el miércoles 12, en la Iglesia Catedral de la Tacunga, a las 18:00, estarán presentes también nuestros compañeros de la camerata. Y el jueves 13, concluyen en la Iglesia Virgen del Quinche de la Magdalena a las 19:00. Qué interesante, Gabriel, esta semana. Es una semana muy particular. Mira tú también el Festival de Música Sacra ya inició con mucho, realmente con mucho, importancia, con mucha luz. Y es que se ha institucionalizado en estos días realmente hacer un homenaje y alrededor de la Semana Santa tratar de estos temas que tienen que ver también con nuestra cultura, ¿no? Con nuestra religiosidad, nuestra fe. Es importante remarcar eso, ¿no? A pesar de que, bueno, desde esta radio el punto de vista se hace de forma más objetiva, más teórica, más sociológica, diría. El punto de vista cultural es importante porque a través de la fiesta uno se ve reflejado, ¿sí? De cierta forma, pues casi toda la mayoría de los ecuatorianos celebran esto. Comen los platos tradicionales de esta semana, ¿no? La fanesca ya vi que en algunos restaurantes ya es parte del menú esencial. Claro, los higos con queso, por ejemplo, es otro de los, Italia, de los platos, claro que sí. Hablando de fanesca, ¿ya probó usted ya la fanesca? Ya probé una fanesca, pero por supuesto, ¿no? Yo creo que probamos 2-3 veces la fanesca, porque una de las costumbres que afortunadamente no se han perdido en nuestro medio es esto de brindar, de convidar, de compartir un poquito de fanesca, no importa qué cantidad, ¿no? Pero una porción de fanesca de familias a familias, por ejemplo, ¿no? Claro, recuerdo que esta conversación teníamos con Michelle la anterior semana y quedamos de acuerdo en esto, ¿no? De que en este caso de la fanesca es un plato decisivo para convivir entre la familia. Cosa que no sé si me arriesgaría a decirlo, ¿no? No sé si se está perdiendo. Uh-huh. Recuerdo yo en el caso de mi familia que solíamos hacer esta comida y toda la familia se reunía para hacer precisamente la fanesca, claro. Porque entiendo que es todo un proceso muy meticuloso, muy largo. Y ese era el gusto, ¿no? Porque en muchos casos, por ejemplo, inclusive pelar cada grano, ¿no? Y la idea, como tú dices, era precisamente acercar a la familia, era una práctica realmente de la familia unida, haciendo un plato para todos, cocinando entre todos para compartir, ¿no? Entonces, realmente son costumbres que, como tú dices, a lo mejor se estén perdiendo, pero yo creo que las nuevas generaciones son las indicadas, las llamadas a poner nuevamente, leña al fuego, como decimos, para retomar, ¿no? Para retomar esta maravillosa costumbre que era esto de hacer entre todos la fanesca. Una costumbre unificadora, ¿no? Y así como, tomando estas palabras, ¿no? Estas palabras claves que creo necesarias, retomar y hacer que esto se imponga con mucha más fuerza, porque de cierta forma, abandonando los criterios religiosos o algo por el estilo, es una cultura. Se ha configurado como una cultura y toca, de cierta forma, cultivar eso y que hacer que no se pierda. Justamente Edison Enchundia Ponce, quien será nuestro invitado ya más o menos dentro de una hora, él es director, fundador y coreógrafo de la Corporación Artística Danzando Tierra, y es importante y vital rescatar que también es creador de la primera metodología pedagógica aplicada a la danza tradicional y nacional mestiza. En ese marco, pues, la Semana Santa es un tema para hacer un performance de danza, ¿no? Se nos dice que la Semana Santa tiene mucho arraigo en el Ecuador, ya hemos hablado de esto, ¿no? Y cada rincón tiene su propia costumbre, siendo nuestra representación un collage de tradiciones, así lo describe este grupo, ¿no? Danzando Tierra. Penitentes o cucuruchos que salen el Viernes Santo con cadenas y siliceos en signo de pedir perdón. Las almas santas, el abanderado, el prioste, que arrastra una bandera con un asta sobre sus hombros, la misma que en el centro tiene la forma de una cruz, que tiene la representación de todos los elementos de la pasión y muerte de Jesús. Nos decía Edison Anchundia alguna vez que visitó los estudios de la radio que en estas fiestas siempre se desarrollan algunos personajes, y aquí hay algunos personajes que hacen este performance de danza, ¿no? Por ejemplo, las almas santas, los cucuruchos, que ya sabemos quiénes son, ¿no? Estos personajes con unas máscaras puntiagudas, ¿no? Las Verónicas, Diablos de Semana Santa, el Prioste de la Bandera, el Centurión, Imagen y Palio, Canónigo, Soldados Romanos, Monaguillos, Saumariantes, Santas Mujeres, Niños Custodios, Penitentes, Pingulleros, Virgen y Pajes. Estos personajes configuran esta danza, ¿no? Y qué interesante sería saber cada cual qué papel tiene, cómo nació el personaje. Vamos a invitarle a algún momento de estos. Quizás pueda aportarnos Vicente Moya, nuestro compañero, porque él, pues, año a año ha salido de cucurucho. Entonces, es posible que él nos pueda orientar, un poco tímido, pero cualquier rato él nos va a dar esa significación. Nos dice que ha salido de Cristo. De Cristo. De Cristo, latigándose. Ah, no, el cucurucho era Dieguito Salazar, ciertamente. Año tras año, él ahí, pues, le queda bien en todo caso. ¿Saben una cosa? Vamos, ciertamente, ya dejando las bromas a un ladito, pues, en realidad, sí, van a acompañarnos de esta semana algunos personajes que con mucha propiedad nos van a decir el significado de cada uno de estos, valga la redundancia, de estos personajes. Sin embargo, ¿ya tiene algo adelantado, Michelle? Ah, bueno, en realidad es una actividad en cuanto justo del tema de los cucuruchos. Entonces, les quisiera comentar que es una actividad dentro de los talleres permanentes del Museo de la Ciudad, pero en este caso tiene que ver con la Semana Santa. Entonces, está ubicado en el antiguo Hospital San Juan de Dios y se realizará, como les dije, durante la Semana Santa. Invita a formar parte de los talleres permanentes del Museo de la Ciudad. Entre otras actividades, se podrán construir y decorar los cucuruchos. Bien, Son las 10:16 a.m, amigas y amigos. Desde la semana anterior nosotros hemos difundido desde La Rayuela poesía en paralelo cero. Hasta el 8 de abril, este noveno Encuentro Internacional de Poetas Ecuador 2017, actividad que se la ha realizado, que se la está realizando, pues, con El Ángel Editor, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Festival Emblemático 2017 y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es importante destacar que en este año 2017, este poesía paralelo cero, en paralelo cero, se realiza en homenaje a Antonio Preciado y a la memoria de Ulises Estrella. Hace unos pocos segundos, pues, fue Gabriel Caicedo quien hizo esta entrevista a dos de los participantes, de los ponentes, en Poesía en Paralelo Cero. ¿Quieres decirnos algo, Gabriel? Así es, estuve hablando con Juan Carlos Olivas y Dani León. En el caso de Juan Carlos, es un poeta de Costa Rica, y Dani León, pues, es colombiano. La mención especial a Juan Carlos, ya que él es el Premio Internacional Paralelo Cero 2017, es el primer premio en este certamen, y tuvimos el agrado de conversar con ellos, saber, por ejemplo, qué influencias de la poesía tienen, quién les ha marcado, por qué decidieron hacer poesía. Esto lo vamos a escuchar en este reportaje, perdón, en esta entrevista que vamos a presentar en este instante, y después analizamos y volvemos con más de La Rayuela. Claro que sí. En esta ocasión me encuentro junto a Juan Carlos Olivas y Dani León. Ambos son poetas que han participado en el noveno Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero 2017. Debo hacer una mención especial en el caso de Juan Carlos, ya que, pues, estamos con el ganador del Premio Internacional Paralelo Cero 2017. Y pues en la mañana de hoy estos dos poetas nos vienen a contar cómo ha sido la experiencia en el marco de este noveno encuentro, pero sin antes contextualizar un poco, ¿no? Este evento se realizó desde el lunes 3 al 8 de marzo de 2016. El Encuentro Internacional de Poetas en Ecuador, pues sí, en paralelo cero, reunió, pues, a 40 poetas desde países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Cuba, España, México, Perú, Puerto Rico y Ecuador. Y pues se hace una serie de lecturas y recitales en la ciudad de Quito, Machachi, Latacunga, Salcedo, Pujilí, entre otras ciudades principales en el país. Algunos de los escenarios que han visitado, pues, son universidades, colegios, plazas, auditorios, y está de más decir que este encuentro internacional ha sido también coproducido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con la organización de este evento. El día de hoy, pues, nos van a contar Juan Carlos y Dani cuál ha sido la impresión o cuál ha sido la experiencia, las anécdotas quizás que se desarrollaron en el marco de este evento. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. No, el festival ha sido maravilloso, hemos participado con nuestra poesía en muchos lugares, hemos llevado la poesía a pueblos que tal vez no estaban tan acostumbrados a leer poesía, y eso es algo muy loable. El trabajo que hace Javier Oquendo desde El Ángel Editor y su equipo de trabajo en Paralelo Cero es algo impresionante, es algo muy sano también y loable, porque estamos trabajando desde la sensibilidad poética, llevándole la poesía a las personas para humanizarlas más, y eso es algo bello. ¿Cómo te encuentras, Dani? Muy bien, gracias. ¿Alguna impresión respecto a este evento? Bueno, pues ha sido un evento magnífico. Creo que se ha cumplido con las metas, que era llevar la poesía a diferentes ciudades y a diferentes personas. Me llevo la impresión de Ecuador, es la primera vez que vengo, y la amabilidad de su gente siempre desde que llegué ha sido un trato muy amable y muy, muy sincero. Y pues supongo que el Ecuador también los trató bien a ambos, ¿no? Ah, súper, sí. La verdad es que estamos muy contentos. Nos llevamos muchísimos amigos, muchísimos abrazos, experiencias, momentos divertidos, momentos de todo, ¿no? O sea, fueron 10 días en que convivimos los poetas extranjeros con el pueblo ecuatoriano y los poetas también locales. y realmente ese intercambio cultural es algo que nos enriquece a todos. Permítame preguntar, Juan Carlos, y también en el caso de Dani, ¿de qué país provienen? ¿De Colombia? Yo vengo de Costa Rica. ¿De Costa Rica, en el caso de Dani? De Colombia, de Bucaramanga, Colombia, sí. Y pues, sabiendo eso de antemano, es interesante cómo un solo evento reúne a tantos poetas de todos los países, de todas las nacionalidades posibles en un solo evento. En ese marco, en el caso de Juan, ¿cuál ha sido esa expectativa, o esa, mejor dicho, esa experiencia de compartir el conocimiento? Porque al fin y al cabo se comparte conocimiento y experiencia, sí, con otros poetas de otros lados. Sí, claro. Estos eventos sirven también como para ser embajadores de nuestra poesía y mostrarle a los demás poetas de otros países lo que se está haciendo en nuestro propio rincón, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos hemos dado libros, nos hemos pasado nombres también de personas que creemos que escriben muy bien en nuestro país y que merecen ser leídas también. También han surgido adrede otros proyectos que seguramente se van a concretar en conjunto con otros países, y así sucesivamente. Entonces siempre hay ganancia, hay muchísima ganancia en estos encuentros, porque uno ve realmente el interés no solamente del público, sino también de los otros poetas por saber qué se está haciendo en tu país. Y en ese sentido uno tiene una responsabilidad muy grande de darle a conocer. En el mismo caso para Dani, es importante lo que acaba de decir Juan Carlos, ¿no? Los poetas de otro país necesitan conocer qué se está tratando, de qué está versando el discurso social, porque al fin y al cabo un poeta es la voz de un discurso, en este caso creería yo, social, en el país. Por ejemplo, en Colombia, ¿de qué se está hablando en tu poesía, Dani? Bueno, Colombia pues es un país también de poetas, hay muchos poetas, sobre todo jóvenes, está revisando mucho la tradición, digámoslo así, en términos generales la poesía colombiana es muy conservadora, ¿sí? Maneja siempre unas líneas muy muy muy específicas. Sin embargo, es tierra de grandes autores y pues estos eventos sirven para, como ya dijo Juan Carlos, para difundir la poesía de nuestro país y también pues para resignificarla. Y obviamente los festivales no terminan acá, ¿cierto? Las amistades y todo lo que se logra pues en un festival va más allá y surgen nuevos proyectos, ¿cierto? Publicaciones conjuntas, otros viajes también surgen a partir del festival. Entonces digamos que el festival no termina acá, sino que empieza también. En el caso igual de Juan Carlos, la misma pregunta: ¿de qué habla tu poesía? ¿Qué están hablando, qué están pensando los costarricenses? Bueno, Costa Rica se está dando un movimiento poético importantísimo. Ha habido mucha oportunidad para los jóvenes poetas de publicar también, tanto en editoriales independientes, que hay muchas, como en editoriales públicas, que también se han animado a publicar poesía. Entonces el panorama, digamos, dentro de Centroamérica es tal vez el más favorable para Costa Rica a nivel poético. Hay voces que hablan desde la otredad, desde la observación, la contemplación, desde lo intimista, hasta voces que son ya más underground, que te hablan de temas más de la calle, más urbanos, más de los vicios, ¿no? La perdición, la decadencia. Entonces hay mucho de eso en la poesía costarricense. En mi caso específico, siempre yo me mantengo bajo una tradición, y como decía anteriormente en otra entrevista, los tres grandes temas de la poesía desde que la poesía existe han sido el amor, la muerte y el paso del tiempo, que son variantes una de la otra, y lo que hay después de eso son como subdivisiones de esos tres grandes temas hasta el día de hoy, sea de lo que sea que se hable. En mi caso, este libro que ganó el premio está hablando del delirio, el delirio de los seres humanos, el delirio de los seres desterrados, el delirio de aquellas personas que fueron obligadas a callarse teniendo razón, el delirio de la pérdida, el delirio de la muerte. Y pues aquí también llama bastante la atención una cosa y me creo en la necesidad de preguntarlo. Veo que Juan Carlos y Dani son personas muy, muy jóvenes. ¿Cuántos años tienes, Juan Carlos? Yo tengo 30 años. ¿Y Dani, cuántos años tienes? 27. En efecto, es una generación que está marcada con 3 décadas y ya se están viendo los resultados, ¿no? Bueno, pero eso, la juventud es un defecto que se quita con los años. Vamos a ver. Y en ese sentido, pues, llama bastante la atención que poetas jóvenes estén ya involucrados en marcos internacionales como el de este evento. Me parece interesante también analizar de cierta forma la biografía, un pequeño bio de cada uno. Quisiera, por ejemplo, saber a qué se dedican ustedes en sus países respectivos. En el caso de Dani, por ejemplo, coméntanos, ¿quién es Dani León? Bueno, Dani León es alguien que todavía está en una búsqueda de su trabajo artístico. Me desempeño como director del Encuentro Internacional de Poesía de Bucaramanga. También soy gestor cultural de diversos eventos. También me dedico en parte a la docencia, pues los temas relacionados con literatura y lenguaje. Ya he publicado 3 libros, he ganado varios premios, 2 internacionales, también un premio nacional recientemente. Y pues es la primera vez que vengo a Ecuador a un festival de poesía. ¿Y en el caso de Juan Carlos? ¿Quién es Juan Carlos? ¿Qué hace Juan Carlos en Costa Rica? Bueno, yo estudié enseñanza del inglés en la Universidad de Costa Rica y me desempeño como docente en el Ministerio de Educación Pública de mi país. Soy poeta, ese es mi otro trabajo y al que le dedico quizás más tiempo. Y bueno, ya tengo con este libro que salió aquí en Ecuador, ya este es mi 8º libro de poesía. También he obtenido varios premios nacionales e internacionales, entre los cuales están el Premio Nacional de Literatura de mi país, el Aquileo J. Echeverría, el Premio de la Academia Costarricense de la Lengua, y entre otros nacionales, y en los internacionales, bueno, el Premio Internacional de Poesía Rubén Darío y este Premio Internacional de Poesía en Paralelo Cero. Y pues, detrás de este breve perfil ya da la inquietud, da la incertidumbre, pues, de escuchar su poesía. Estoy entre ganadores, entre campeones de poesía. Quisiera, pues, en este caso yo veo que ambos han traído sus obras y quisiera hacer que cada uno lea un poco, un fragmento de algo que ustedes quisieran compartir a la gente. Y pues, después de esto nos comenten qué significa lo que han leído, en qué se inspiraron o qué tratan de comunicar a través de la poesía, porque al fin y al cabo la poesía puede tener un mensaje muy encriptado del fondo. Uh-huh. En ese sentido, pues le pediría a Dani que haga su lectura respectiva. Bueno, este es un poema sobre los espejos. Hay una parte del libro de Canción para abrir una jaula en la que reflexiono sobre lo que es el espejo y sobre lo que somos nosotros frente a ellos, ¿cierto? Entonces dice: para que un espejo exista, necesita de alguien que se refleje en su clara superficie. Podríamos, si así lo deseáramos, conjurarnos contra ellos y no mirarnos jamás. Entonces los espejos perderían su memoria. De igual manera, nosotros también habríamos de olvidar nuestro rostro. Por este miedo al olvido es que cada mañana, hombre y espejo se recuerdan con la mirada. ¿Qué significa esto, Dani? Bueno, pues no me gusta explicar los poemas, sin embargo, pues es la... En este poema hablo de la relación del espejo con el hombre, que es algo mutuo, ¿no? La utilidad del espejo viene del hecho de que el hombre se pueda contemplar en él, y pues para eso el hombre hace los espejos, para contemplarse. Sin embargo, pues un espejo oscuro, un espejo en el que nadie se refleja, no existe. Entonces, en este poema hablo de esa relación hombre y espejo. ¿Te da miedo, o quizás sentiste el miedo alguna vez en reflejarte a un espejo? No, creo que no, pero hay varios poemas que hablo sobre eso también. Nosotros, pues, en la poesía sirve para reflexionar sobre cosas cotidianas, ¿cierto? Tal vez de las que no reparamos diariamente, y en este caso los espejos, ¿no? Están ahí siempre a función de nosotros, pero casi nunca nos ponemos a pensar en lo que significa. Entonces creo que con esta serie de poemas llego a hablar un poco sobre la naturaleza de los espejos. En el caso de Juan Carlos, por favor, tu lectura. Claro. Este poema se llama Presencia del Pan. Porque viene de lo eterno y no soy asesino, me rehúso a partir el pan con un cuchillo. Quiero que mis dedos penetren la esencia del trigo, la fábula de un amanecer bajo la harina, y sopesar el olor de los hornos fragantes, las migajas que caen por el suelo como flores famélicas. Quiero sentir la tibieza de la masa cocida mientras cierro los ojos y desde el paladar comulgo por el niño que me mira en la ventana, por el anciano cuyo bastón es un pan de dureza y días largos, por la mujer que huele a pan cuando sale a la noche a repartir el sustento de los solitarios. Me uno a los artífices de la desesperación mientras miro pasar un pan con forma de nube y su blancura cae por los senderos no transitados por las hormigas, porque así son los brazos de la providencia. Así se engarza al cielo una moneda de ámbar para comprar el pan. Así se multiplica el milagro en las canastas umbrías. Así no es tarde nunca para la salvación a quien la espera. Entonces dejo sobre una esquina el cuchillo malgastado de las falsas promesas y abro la puerta para que entre el pan una vez más. Lo bendigo, lo tomo entre mis manos y lo elevo como el verbo de un ángel que me llevo a la boca. ¿De qué se trata esto, Juan Carlos? Bueno, básicamente es el pan. El pan es evidentemente el alimento, pero no solamente el alimento físico, también es el alimento espiritual. Es una oda, por así decirlo, un homenaje a esos alimentos terrenos y etéreos también. Entonces hay como una reminiscencia a muchas palabras, muchas imágenes relacionadas con el pan, la mujer, el anciano, el niño, todos reunidos en una comunión del pan. También hay una parte angélica también que se menciona al final, que tiene que ver también con la providencia de Dios o de quien se llame, y que nos da el pan, ¿no? Que es algo maravilloso, y espero que nunca nos falte nadie. En el caso de la primera estrofa, surgió porque mi hijo un día no quiso que yo partiera el pan con el cuchillo porque me dijo, vas a matar el pan. Entonces él lo abrió con la mano, el pan. Y eso para mí fue extremadamente poético, porque realmente todos los días agarramos al pan, que es como nuestro hermano, que es nuestro alimento, ¿verdad? Y le metemos un cuchillo. Y eso es como en cierta forma apuñalar a quien nos está dando la vida, y tocarlo con las manos, con los dedos, sentir la masa, especialmente si está caliente y todo, es algo que aprendí de mi hijo, y ese primer verso se lo debo a él, esa primera estrofa. Bueno, en el caso de los dos poemas, como dice, ¿no? Me voy a tomar las palabras de Dani, tratan cosas cotidianas, ¿no? Que quizás en la vida no reparamos, por la rapidez de la vida, el tiempo es muy rápido. El otro tema que decía, ¿no?, Juan Carlos, una de las cosas de análisis en la poesía también. Y justamente el trabajo, creo que el poeta, es hacer que se visibilice esos espacios que son a veces ni siquiera pensados, ni siquiera analizados. Y en el caso de esta poesía, pues se entiende perfectamente esos espacios. Yo quisiera saber también, en el caso de Dani, ¿cuáles han sido sus influencias literarias para escribir de esta forma? Yo conozco que en Colombia pues hay tan buenos poetas, tan buenos novelistas, y pues quisiera saber las influencias literarias de Dani. Bueno, voy a hablar en particular de este libro. Pues creo que mi obra está marcada por la lectura de la tradición colombiana, ¿sí?, de los grandes autores, desde José Asunción Silva hasta Gómez Hattin. Sin embargo, en este libro pues tomo una tradición del verso colombiano que es la brevedad, sí, muy cercano al haiku, al oriental, en el que con pocas palabras se llega a recrear todo un universo. En especial hay un autor que me, pues, es de mis autores favoritos, Y él trabaja de esta manera, es José Manuel Arango, un poeta antioqueño. Pero también hay otros autores aquí que siento que, no sé si influenciaron, pero sí, pues he leído atentamente. Incluso con algunos después que no había leído, encuentro cierta relación con su trabajo. Entonces está Gustavo Adolfo Garcés, que es otro poeta antioqueño. Está Jorge Cadavid, que también es un gran poeta. Y muchos otros, sí, pero esencialmente creo que parto desde la tradición colombiana de estos autores. ¿Quizás alguna influencia desde la prosa? Sí, también me interesa. Yo empecé a escribir literatura. Mi puerta de entrada fue la narrativa, ¿sí? Siempre estuve en un taller de narrativa, pero finalmente me decanté por la poesía. Siempre me interesa que mis poemas cuenten algo, porque así no se pierde el lector, ¿cierto? Hay un hilo narrativo, un hilo que lo va llevando hasta el final del poema. Me interesa eso en la poesía. No me gusta tanto esa poesía suelta o esa poesía que es solo imágenes que no perdura, ¿sí? Mientras es un efecto que se da mientras lees y luego se olvida. En cambio, pues busco que mis poemas puedan ser recordados y puedan ser transmitidos a otros. Y creo que nombraste algo decisivo en el campo de la literatura, mejor dicho, de un escritor. ¿Por qué no prosa y por qué sí poesía? Bueno, yo creo que es también una decisión personal y a la vez no, porque, bueno, hay unos que dicen que la poesía uno lo encuentra, uno no la busca, sino que uno la encuentra. Y en mi caso personal creo que eso sucedió porque pues leía poca poesía, en realidad no pensaba escribir poemas, pero cuando llevaba esos textos al taller, pues me decían que eran poemas, ¿no? Entonces ya empecé un poco más a estar interesado en eso, a leer más, a estar más enfocado en lo que hacía. En el caso de Juan Carlos, ¿cuáles han sido las principales influencias que tiene tu poesía? Bueno, yo solamente escribo poesía, no escribo narrativa, y fue por algo que pasó, que a los 9 años leí mi primer libro, y fue un poemario de un poeta costarricense que se llama Jorge Bravo, que también había nacido en Turrialba. Murió a los 29 años en un accidente de tránsito y vivía en el mismo pueblo que yo nací. Y la imagen de este gran poeta me fascinó desde siempre. Entonces empecé con esa influencia, ¿no?, de la poesía costarricense de los 60, 70, ya después me fui interesando por otros autores como Julieta Dobles, o como Alfonso Chase, o como Osvaldo Sauma. Entonces, en ese sentido, la poesía mía fue influenciada primeramente por los poetas costarricenses. Ya después me empecé a interesar ya por las poéticas de otros países, Roberto Sosa de Honduras, Roque Dalton de El Salvador. Ya después me influenció mucho la poesía mexicana, Octavio Paz, Efraín Huerta, ¿verdad?, Rosario Castellanos, después Borges. Empecé a leer a la poesía latinoamericana mayoritariamente, y después me di a la tarea de estudiar concienzudamente todo lo que era la poesía francesa, la poesía latina, la poesía inglesa, estadounidense, la poesía china, la poesía japonesa, la poesía árabe. Entonces empecé a nutrirme de todo lo que podía. En realidad no había un límite, y todavía no hay un límite, sigo leyendo igual y leo bastante, y me gusta, es algo que disfruto hacer y que al fin y al cabo me nutre como poeta. ¿Y por qué en tu caso no prosa y sí poesía desde el inicio, desde la infancia prácticamente? Bueno, no cierro la posibilidad de algún día escribir una novela. De hecho, tengo varias ideas y todo, y he escrito ensayos, he escrito algunos cuentos y todo, pero no se han publicado. O sea, lo hago ocasionalmente como un divertimento, pero yo estoy enfocado en la poesía. Es el género que más me gusta, es el género que te puedo decir, me gusta más que la prosa. Esto no quiere decir que no disfrute tampoco una novela, claro que sí, y la leo bastante prosa, pero el género de la poesía es un género difícil. Entonces, si uno se dedica más a ese género, pues tal vez algún día se perfeccione el oficio. En el caso de la prosa, también coquetea con la poesía, y la poesía también coquetea con la prosa. Tengo varios libros que en algunos son poemas en prosa, por ejemplo. Y está la presencia siempre ahí, ¿no? Los grandes novelistas también, en cierta forma, tienen un ritmo en sus estrofas que son extremadamente poéticas, como Cortázar, por ejemplo. Entonces no hay una... O sea, no es que no podamos hacerlo, sino que es como coquetear un poco, ¿no? Lo que importa al fin y al cabo es la escritura. Siempre que que hacen la diferencia entre escritor y poeta, yo digo que no debería haber tal diferencia, porque al fin y al cabo somos portadores del arte escrito y somos escritores, igual que un novelista. Entonces, en ese sentido yo discrepo un poco, ¿no? con esas definiciones. Bueno, en esta mañana nos encontramos junto a Juan Carlos Olivas y Dani León, ambos poetas, en el caso de Juan Carlos de Costa Rica y en el caso de Dani de Colombia. Quiero agradecer esta entrevista, quiero agradecer el tiempo también estimado para este espacio y pues sin antes felicitar por su trayectoria, por su trabajo y por supuesto por la participación en el marco de este evento, ¿no? Y nuevamente hacer la reiteración en el caso de Juan Carlos Olivas, estar orgulloso también que haya recibido a tan buen talento y que haya sido también el premio internacional del 2017 en Paralelo Cero, el primer premio. Muchas gracias. Así que en ese sentido, pues agradecerles y decirles que esta Casa de la Cultura y que la radio es prácticamente su casa. Así que cuando vengan otra vez al Ecuador, bienvenidos sean. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Como Bueno, cuando son las 10:41 de la mañana, seguimos con La Rayuela, en la radio revista La Rayuela. El día de hoy, ya en breves minutos, contaremos con la presencia de Edison Enzundia. Esperamos que, bueno, el tráfico no sea motivo para no realizar esa entrevista, ¿no? Que a propósito, como habíamos dicho, es muy interesante porque en el marco de la Semana Santa, este grupo del cual Edison es director, estoy hablando de Danzando Tierra, tiene una rutina, ¿no? Y algo programado por la Semana Santa. Tengo en mis manos una revista que se nos ha hecho llegar de la Corporación Artística Danzando Tierra, Arte para la Transformación Social. Y aquí pues se ven todas las actividades, todo el repertorio que tiene este grupo de danza, ¿no? Hay algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, se menciona que tienen un área artística donde, por ejemplo, los montajes, las coreografías, a partir de las investigaciones que realizan sobre el patrimonio tangible e intangible del Ecuador, se realizan. Hay montajes de danza, de teatro, representaciones de leyendas, cuentos, tradiciones. Y tienen, obviamente, su repertorio de música tradicional ecuatoriana, indígena y mestiza. Además, forman también, tienen un componente formativo en esta área. Se desarrolla lo que es la danza ecuatoriana, mestiza, indígena, montubia, afro, amazónica. Se dictan clases de técnica académica, técnica contemporánea, baile de salón, apreciación musical, ejecución incluso de instrumentos musicales. Además, cuentan con una biblioteca y un área de investigación. A mí me parece interesante el hecho de que uno haga su montaje, o sea, que este grupo haga este montaje de obras y coreografías, pero sobre la base de una investigación previa, que es importante. E incluso la vestimenta, mencionaba Edison aquella ocasión en la que vino a la radio en su primera entrevista, mencionaban que hasta la vestimenta tiene que ser analizada e investigada y duplicarla según el significado y contexto cultural en el que nació. Y así pues vemos que existe un compromiso entero por tratar de rescatar la tradición, la cultura y mantener sobre todo vivo esta memoria oral, esta memoria dancística de nuestro país. Qué interesante, ciertamente, esta propuesta artística, ¿no? Y bueno, a través de eso tú lo habías dicho, el arte involucra también una disciplina, no es un hobby precisamente, y tú lo conoces, Gabriel. El arte involucra una disciplina, un rigor para hacer las cosas y, por supuesto, dentro de este rigor, pues una investigación seria, ¿no? No es el vestuario por el vestuario, ¿no? No es ponerse cualquier pantalón, cualquier zapato, cualquier accesorio. Cada cosa tiene, pues, su significación, inclusive. En el caso de las huascas, así llamadas, estos collares para nosotros rojos, ¿no? Fíjense ustedes que antes eran como de vidrio, eran de coral. Ahora pues ya podemos encontrar cosas de plástico. Pero en general, este tipo de indumentaria es sumamente cara, ¿no? Con sedas, con lana de borrego, con vidrio, con cristales. O sea, la cosa es que sí, ¿no? Con el mestizaje y cada vez que ha pasado el tiempo, pues inclusive estos materiales, la materia prima ha cambiado. Pero el origen de todos estos vestuarios y todo, ciertamente se remonta a decenas de años atrás, donde todavía, inclusive para tinturar las telas, lo hacían con tintes naturales. Entonces, qué importante es saber que todavía hay ese rigor para el trabajo dentro de la danza, ¿no? Inclusive, el término, ¿no? Antes decíamos lo folclor, lo popular, hasta eso ha sido un poco manipulado, ¿no? Y muchas veces se utiliza el término folclor como inclusive en forma peyorativa. Dices algo, uy, qué folclórico. Mal utilizado, por supuesto. Sí nos hace falta un poco más de lectura, de información y de saber por qué y dónde se utilizan y cómo nacen estos términos. En un momento más ya serán las 11 de la mañana. Y esta semana es importantísima para el mundo católico, ¿no? Es una semana de religiosidad. Este fin de semana pude hablar con algunas personas que están imbuidas realmente en este espacio. y me contaban un poquito que hace algunos años, digamos décadas más bien, pues no se podía duchar, no se podía bañar, ¿no? Porque ni jueves ni viernes santo, porque te convertías en pescado, si era el caso de las chicas, en sirenas, en fin. Entonces, fíjense ustedes que inclusive en algunas familias quiteñas hasta ahora todavía se conserva esa tradición. No comer pescado, no el baño todavía, o al menos el viernes santo, muchísimo cuidado con hacerlo, ¿no? Tú te sonríes. ¿Por qué, Gabriel? Porque quizás son costumbres, ideas, que creo que ni siquiera nacen desde la tradición, ¿no? Es decir, desde la cultura en sí misma, desde la fiesta en sí misma, sino que creo que han ido mutando ideas. Y son creencias populares, ¿no? Exacto. Pero en todo caso, pues, es respetable desde un punto de vista no mitológico, tampoco religioso, respetable en el sentido de que ese es nuestro discurso. Es decir, nace esa idea por alguna razón en la sociedad y toca analizarla. Conocí el caso de una familia ecuatoriana que vive en New Jersey y se componen, a ver, padre, madre de unos 50 años, hijo de 19 e hija de 17 años. Viven desde siempre allá, es decir, los niños son norteamericanos, en fin. Pero es una familia ecuatoriana, quiteña, que cuando es Semana Santa, voluntariamente todos hacen un ofrecimiento en esa semana. Por ejemplo, me decían que el joven de la familia le gusta tomar muchísima gaseosa, entonces en Semana Santa él no toma gaseosa. Esa es como una, ¿qué diría?, su ofrenda para esta semana. La otra niña, pues, le gusta muchísimo las golosinas, los dulces, los chocolates. En esta semana no come chocolates. Y así cada miembro de la familia. ¿Qué tal eso? Bueno, son tradiciones que se van adquiriendo incluso en las familias, como bien decía. Yo como anécdota podría contar que alguna vez, coincidencialmente cayó Viernes Santo, el cumpleaños de mi prima, y pues habíamos quedado, no nos habíamos ni acordado, la verdad, y habíamos quedado en ir a la discoteca. Entonces, cuando ya nos estábamos arreglando ir a la discoteca, vino mi abuelita y dijo, ¿y por qué se están arreglando? Y le dijimos, vamos a la fiesta, a bailar. No, si es Viernes Santo, ¿cómo van a salir? O sea, ella se escandalizó y nosotros no entendíamos, pero claro, es eso, o sea, justo ella misma decía, ni siquiera han de abrir la discoteca, claro. Ella pensaba eso, entonces nosotros le decimos, no, si van a abrir. No, dice, en mi época no se abría nada porque era tiempo de pasar en familia, de reflexión y todo. Y digo, bueno, si bien es cierto, es importante el pasar en familia, sí, pero ahora ya van cambiando. Entonces, por ejemplo, la discoteca sí estuvo abierta y pues pasamos una noche agradable. Claro, hay muchas cosas alrededor de esto, ¿no? Escuché igualmente la semana anterior, un poco molesta, una señora católica absolutamente creyente y practicante, digámoslo, enojarse porque en Semana Santa mucha gente va a la playa a descansar. Entonces, ella me decía, ¿cómo es posible que en una semana de recogimiento, de reflexión, de oración, hay a quien se le ocurra ir a la playa, por ejemplo? Eso es inadmisible. Hay muchas cosas que se deben hacer aquí en Quito, como por ejemplo pasar por las siete iglesias, visitar siete iglesias y en cada una de ellas hacer un recorrido y obviamente la oración pertinente, ¿no? Ahora, viene un tema. Vamos a seguirlo tratando durante esta semana. Ustedes, ¿cuál sería su opinión, chicos? Respecto a la procesión, por ejemplo, ¿saben? Una sola vez tuve la oportunidad, porque yo quise ir a la procesión del día viernes, y la verdad es que me impresionó tanto que hasta me dio fiebre. Me impresionó mucho que inclusive niños pequeñitos iban descalzos con alambre de púa en sus frentecitas pequeñas y con unos pequeños látigos lastimándose la espalda, ¿no? Entonces, mi pregunta era, bueno, ¿y esas criaturas saben de lo que se trata? ¿Tendrán tantos pecados como para flagelarse de esa manera? Bueno, tal vez no los pecados tengan tantos pecados, pero sí es una tradición. Bachita, también tuve la oportunidad alguna vez de ir a cubrir como evento Periodístico, claro. Obviamente. Hicimos un fotoreportaje y, claro, ahí conocimos a las personas, a las familias. Y era muy interesante ver cómo, por ejemplo, había un señor ya mayor que él decía que él era como el bisabuelo y pues estaban hasta su cuarta generación participando. Claro. Entonces es tema de tradición. Había gente que participaba durante 30, 40 años de la procesión. Y es justo este tema tradicional, yo creo mucha gente es creyente y sobre todo mucha gente piensa que al cumplir estas penitencias de verdad se está agradeciendo. Si mal no recuerdo, había historias muy conmovedoras de que, por ejemplo, uno de los señores decía que tenía una hija de 7 años con cáncer, que ella le había ofrecido a Dios que se cure su hija y pues servirle a Dios siempre y estaba cumpliendo su promesa porque su hija estaba mucho mejor. Entonces él, por ejemplo, iba cargando la cruz y todo. Entonces era bastante interesante, impactante y para análisis, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas es la forma de cómo uno se expresa también. Por supuesto, son formas de fe, ¿no? Son expresiones de fe, respetables, por supuesto. Gabriel, ¿tú te pondrías descalzo? ¿Te azotarías de pronto? No, realmente nunca lo he pensado y creo que nunca lo haré. Pero así nunca es como muy radical, ¿no? Sí, digo nunca porque quizás no veo necesario. Es decir, no veo la importancia de hacer eso. Y quizás tampoco es un engaño, diría yo, a la tradición y cultura, ¿no? Más bien sería simplemente otra mirada del hecho. Yo respeto bastante que se desarrollen este tipo de cosas. El punto aquí es que toda la gente debe analizar eso en el marco de una festividad. Y bueno, muy respetable el hecho religioso también, ¿no? Pero yo más bien lo tomo desde un punto de vista más externo, más diría, si se trata de objetividad, objetivo. Claro, tomando en cuenta que esta no es una fiesta precisamente, es una celebración que es algo diferente. Y por supuesto estos días son de recogimiento, de mesura, de estar en familia, de pronto comer la fanesca. Claro, ahora estamos viviendo otro tiempo. Sería un poco curioso decir prohibido ir rock, por ejemplo. No creo, no he oído eso. O prohibido ir a las fiestas, como fue el caso. Podría, claro, no sé si es que todavía está tan radicalizado eso, creo. Eso que quería preguntar, en el caso de Michelle, en el caso de Beatriz. ¿Cómo ustedes analizan este tema? ¿En efecto hay arraigo todavía, hay permanencia en esta tradición o no? ¿O ya no se siente? En mi caso, creo que no se siente, porque mi familia no ha sido de tradiciones. En ese sentido, pues, hace años, por ejemplo, que no me reúno a comer la fanesca entre familia, hace años, literalmente, y nunca he ido a una procesión de esas, nunca. Bueno, en mi familia la fanesca todavía se sigue haciendo y es un poco ligado. Más que el tema religioso, tengo que ser sincera, al tema de estar juntos y de hacer un poco homenaje a mis padres que ya no están con nosotros, por ejemplo. Entonces cada vez que hay una de estas celebraciones, un poco hacer honor a lo que ellos nos dejaron como legado, ¿no es cierto? Que eran estas tradiciones y sobre todo como cumplir con una promesa que les hicimos de estar siempre juntos. Entonces estos momentos son esos que aprovechamos para pues todavía pretexto, ¿no? Todavía mover la cuchara de palo en una olla grandota y hacer la fanesca, ¿no? Más bien en ese sentido, fíjate, una cuestión familiar de estar unidos, de compartir un tiempo libre, todos trabajamos, entonces estos espacios de un feriado, algo más bien sí lo compartimos en familia. No sé si por desgracia o no, pero en mi casa en lo particular, la religión no fue el punto fuerte, ¿no? Más bien no. Muy, muy, ¿qué diríamos? Muy liberales, muy un poquito antirreligión más bien. Y eso digo, no sé si fue bueno o mala esa educación, pero en todo caso nos permite hablar en ese lenguaje, ¿no? Así es. Bueno, yo puedo decir, nosotros somos una familia un poco más tradicionalista, o al menos yo me crié en una familia un poco más tradicionalista, tomando en cuenta desde abuelos, y tuve la oportunidad de tener bisabuelos, y por ende seguir con tradiciones que

Lo que acabamos de escuchar era esta banda de blues quiteña, los Amay Blues, vinieron a los estudios de la radio hace, ¿qué será? Unas 3 semanas, 4 semanas, y bueno, se generó una entrevista muy interesante, ¿no? Agradezco que nos hayan dejado esta música para poder difundir. Esta es la banda Samay Blues, siendo las 11 y 10 de la mañana. También queremos presentar otro tema Swing adicional. Originals Monks, Caminito, pero bueno, estamos ya como listos ahorita y luego venimos con más de la Rayuela. Mañana, 10 de la mañana con 16 minutos, amigas, amigos, la Fundación Guayasamín, la Fundación Antonio Núñez Jiménez, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la Corporación Procultur y la Embajada de Cuba en Ecuador nos invitan al Simposio Internacional 30 años de la expedición en canoas del Amazonas al Caribe. Este evento será en la Fundación Guayasamín, en la Sala Maruja, Monteverde, el 28 de abril a las 9:30, con el auspicio de la Fundación Guayasamín, la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Corporación Procultur y Embajada de Cuba. Y de ahí pues también tenemos las temporadas de Semana Santa de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues se están presentando desde el viernes 7 de abril y serán las presentaciones hasta el jueves 13 de abril. Mañana, martes 11 de abril, en la iglesia San José de Calderón a las 19:30, el miércoles en la iglesia Catedral de la Tacunga a las 18:00 y el jueves en la iglesia Virgen del Quinche de la Magdalena a las 19:00. Pues si usted quiere más información puede seguir en Facebook como Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siendo las 11 de la mañana con 13 minutos, pues ya está con nosotros el invitado que habíamos anunciado desde la mañana, ¿no? Para hablar precisamente desde el punto de vista artístico y especialmente de la danza, este tema de la Semana Santa, ¿no? Tenemos ya en los estudios la presencia de Edison Enchundia Ponce, maestro titulado por la Confederación Iberoamericana de Profesionales de la Danza, CIAD, mención profesor de danza folclórica, también creador de la primera metodología pedagógica aplicada a la danza nacional mestiza y, por supuesto, director, fundador y coreógrafo de la Corporación Artística Danzando Tierras. Es un gusto tremendo tener aquí nuevamente a Edison, creo que después de un mes me parece, y pues me parece muy importante hacer esta entrevista en el marco de estas fechas, ¿no? Bienvenido, Edison, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, definitivamente para mí siempre un placer estar aquí compartiendo con ustedes, con nuestro público que nos escucha. Gracias por esa invitación, de verdad, esta oportunidad de poder conversar parte de nuestras tradiciones, parte de lo que nosotros hacemos, y claro que sí, en este día, en esta semana muy especial, ¿no? Semana Santa, digámoslo así, una fiesta religiosa que aquí en Quito pues es un ícono porque es muy importante, más importante para nosotros que el mismo carnaval. Entonces, estamos en las preparaciones. Nosotros como Danzando Tierra, pues tenemos todo un trabajo de investigación sobre estos personajes de la Semana Santa y que tenemos, los estamos exponiendo desde el día domingo. Ayer estuvimos justamente en la Tacunga, en la parroquia de Tanicuchí. Y pues toda esta semana estamos en foros, en talleres. El día jueves tenemos ya algunas presentaciones en el sur. Estamos el día viernes en la mitad del mundo. Tenemos además el viernes nos vamos a Pídaro. El sábado tenemos nuestra gran procesión, que es un cortejo que hemos preparado ya por tercer año consecutivo a nuestra hermosa Virgen de los Dolores de la parroquia San Marcos. Una escultura de vestir del siglo XVII. Entonces estamos preparando toda esta alegoría con grupos de invitados. Tenemos Calpañán, Ballet Latinoamericano, tenemos la Banda de los Bomberos, tenemos el Colegio La Salle y bueno, y toda la comunidad que se involucra justamente en este cortejo a la Virgen de los Dolores. Se llama la Procesión de la Soledad de María, justamente el día sábado a las 3 de la tarde desde la parroquia San Marcos. Toda una agenda apretada para Danzando Tierra, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros son nuestras fechas más fuertes. La verdad es que, como digo, para los quiteños la Semana Santa es más fuerte incluso que el mismo carnaval. Entonces la gente se prepara a partir del carnaval con toda el periodo de cuaresma. Y gracias a Dios pues tenemos aquí nuestro centro histórico que todavía se conservan esas tradiciones, ¿no? Nuestras abuelas que todavía guardan ese ayuno todos los viernes, que no comen carne, en muchas casas los viernes, especialmente los viernes, no se ve televisión, no se prende el radio, cosas así que se vienen arrastrando desde ese acervo más iberoamericano que nosotros tenemos, ¿no? Danzando Tierra, como habíamos comentado en aquella ocasión cuando vino Edison por primera vez a los estudios de la radio, se había anticipado que es una corporación artística que desde su fundación se ha erigido como una institución dedicada a la investigación, definición, codificación y formación dancística de las diferentes culturas del Ecuador a través del teatro, la danza, la musicología. Y pues el fin es recrear leyendas, cuentos y costumbres tradicionales de la memoria viva de los pueblos, ¿no?, del Ecuador, principalmente enfocados al rescate del acervo cultural del Centro Histórico de la Ciudad de Quito. Esto con la finalidad de salvaguardar y difundir el patrimonio cultural intangible basado específicamente en la danza. Y de eso quiero hablar. Comentábamos también que pues esta corporación artística tiene algunos repertorios, ¿no? Algunos repertorios, las estampaquiteñas, Luz de Miquito, entre otras cosas, ¿no? Una sola voz Chimborazo, Viviendo Plaza en Cayambe, Romance Quiteños, No te olvido Manaví, algunas sesiones artísticas en su repertorio. Y hoy queremos hablar de su repertorio específicamente para Semana Santa. ¿Cómo lo tienen planificado? ¿Qué van a hacer en esta semana? Como tú mismo ya lo acabas de decir, de mencionar, nosotros, nuestro fuerte es centro histórico, ¿no? Hemos hecho una investigación referente a la Semana Santa, basado un poco en las acuarelas de Joaquín Pinto, en donde hemos rescatado todos estos personajes. Sí lo decimos rescatado, porque lamentablemente aquí en el centro histórico definitivamente ya se perdió. Tenemos nada más del rezago de los cucuruchos, por ejemplo, que es como lo muy tradicional, cucuruchos y verónicas, pero en nuestra investigación nos encontramos que tenemos muchos personajes, entre ellos el abanderado, tenemos priostes, tenemos las imágenes religiosas, ¿no? Del Calvario, la Virgen de los Dolores, María Magdalena, Juan Bautista, y nuestro Cristo, ¿no? Nuestro Cristo, el Jesús de gran poder. Nosotros hemos hecho también algunas investigaciones, estas famosas almas santas, ¿no? Que son unos capiruchos que miden 7, 8 metros de alto, o les dicen en los pueblos también turbantes. Tenemos de él, Danzante de Quito, que era uno de los personajes que abría todas las procesiones, incluso los funerales y todo, era muy tradicional, y claro que sí, especialmente en la procesión de Semana Santa, ¿no? Tenemos el canónigo que arrastra las banderas, tenemos en algunos pueblos. Mira, esto es muy interesante, ¿no? Porque nos encontramos en esta investigación, cuando nosotros comenzamos a hacer esta investigación, nos damos cuenta que todo se perdió en el centro, pero en los pueblos todavía se conserva. Entonces, en los pueblos sí se arraigó muy, muy fuerte y todavía lo conservan. Entonces, nosotros en nuestra investigación lo que hicimos fue investigar, o sea, inculcar todo aquí, esculcar todo aquí en Quito, y nos fuimos dando cuenta que todo se fue yendo, ¿no? A los valles, por ejemplo, tenemos en Alangací, en la parte de Alangací, la Merced, el Tingo, tenemos los famosos turbantes o almas santas, como te digo, que son unos capiruchos pues que miden 7-8 metros, ¿no? Estos personajes representan a estas almas, como dice, que están condenadas a pecar, ¿no? O sea, a pagar una sentencia. Hay varias versiones, una de las que nosotros hemos sacado la hipótesis es de que si nosotros nos damos cuenta en la procesión, en todo el Vía Crucis, ¿no? Que hemos visto ahí los sumos sacerdotes, que son los que inculpan a Jesús y organizan todo esto, ¿no? Entonces nosotros que estos personajes representan a ellos, a los sumos sacerdotes que están condenados a pagar esa culpa que ellos mismos provocaron, ¿no? Igual que los cucuruchos, obviamente. Tenemos personajes como soldados romanos que, por ejemplo, ya aquí en el centro mismo se perdió, pero tenemos estos personajes en el valle que existen, estos personajes de los famosos soldados romanos, que claro, representan en aquel tiempo a los personajes que se encargaron de crucificar y que son muy importantes en todo el Vía Crucis, ¿no? Porque ellos van llevando y empujando a Cristo a su muerte final. Tenemos diablos muy, muy, incluso que contradicen a esta época de Semana Santa, que son los famosos diablos de Semana Santa de Alangací, que son todos unos personajes que van incluso vestidos, las máscaras son muy parecidas a las máscaras de los diablos de Pídaro, con la diferencia de que los diablos de Pídaro son muy elegantes, ellos son muy elegantes con sus capas, terciopelos, en cambio el diablo de Alangací es un diablo que es muy sátiro, ¿no? O sea, es el diablo que a propósito bebe, te enseñan pornografía, se van llevando a los niños, o sea, que en todo el ritual que hay, ¿no? Ese sentimiento porque yo te digo, en los pueblos pasa algo que no solamente en los pueblos, ¿no? Aquí en el centro también, que el Vía Crucis es como que a todos nos conmueve, ¿no? O sea, tú ves al Jesús de gran poder en esa gran procesión y con el sol y todo, pero ves gente que incluso hasta llora, se lastima, ese acúmulo de sentimientos, ¿no? Pero en Alangací pasa, o sea, el diablo irrumpe con todo esto Y es ese contraste, ¿no? El diablo que se quiere llevar a los niños, que te enseña pornografía, que te brindan un trago. Hay varios personajes. Hay los personajes también que son los santos varones, que son personajes que representan a según la historia de la Biblia, es quien presta el sepulcro, ¿no? Para que entierren a Jesús ahí. Entonces, ahora los santos varones representan a eso. Muchos dicen que son los 12 apóstoles. Hay varias versiones, como yo te digo, esa idiosincrasia y el sincretismo religioso que se ha ido involucrando pues aquí en nuestra capital, en muchas versiones, pero una de esas versiones es que los santos varones representan a los que custodian el cuerpo de Cristo, y especialmente, por ejemplo, en los valles se acostumbra, la procesión más fuerte no es la de la mañana, sino la de la noche. Cuando sacan a Cristo ya descendido de la cruz, en el Santo Sepulcro. Entonces es una procesión que es a oscuras, que dura hasta la 1 de la mañana, donde están los diablos, almas santas, los santos varones. Tenemos el famoso capitán también, algunos lados le dicen el abanderado, en otros lados dicen el capitán, que representa a este comandante, ¿no? Este comandante que siempre va a custodiar al cuerpo de Cristo, ¿no? Y es un personaje que está vestido de soldado en diferentes lugares, o sea, lo visten de diferentes formas, pero a la larga es un soldado que lleva una bandera, y en esta bandera lleva una cruz, y esta cruz lleva todos los símbolos de la pasión, ¿no? Todos los símbolos de la pasión, como el gallo, la oreja, las monedas, la escalera, la lanza, bueno, son algunos, los clavos, todos los símbolos de la pasión de Cristo. Entonces la va llevando el abanderado o el capitán, el mismo que va acompañado de redoblantes, ¿no? De dos pajes que van tocando y va marchando. Es una marcha muy muy formal. A la corta o la larga es todo un cortejo, ¿no? Estos personajes de los cuales estamos conversando en esta ocasión, y que la verdad no he tenido la oportunidad de conocer, quisiera saber si se los puede ver en otros lugares o solo ya en los valles o en las partes. No, justamente se los puede ver, por ejemplo, muy tradicional en Alangací. Yeah. Sí, en Alangací, en la parte del Tingo, La Merced, o a la vez también algunos pueblos, por ejemplo, de este lado de la Tacunga, sí que todavía hay rezagos de estos personajes que lamentablemente poco a poco se van perdiendo, ¿no? Es un poco lamentable, pero se van perdiendo. Nosotros hemos hecho esta investigación, y en base a una investigación hemos recreado una procesión, ¿no? No podemos decir es, porque ya todo lo que se hace después de una investigación es una recreación. Y en cuanto a justo esto, o sea, las recreaciones, y que si bien es cierto viene a ser una procesión, las personas que, por ejemplo, no estén aquí en Semana Santa, pero que quieren saber un poco más sobre esta información, sobre esta investigación, ¿a dónde pueden acudir o cómo pueden hacer? Bueno, nosotros lo habíamos comentado la vez anterior que estuvimos aquí, nosotros tenemos un archivo, ¿no? Un archivo de documental, archivos musicales, biografías, bibliografía, en donde la gente que desee trabajar con nosotros, o a la vez de informarse un poco más de estas costumbres, estas tradiciones, pues nosotros tenemos un archivo que es abierto al público. Se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto nosotros les podemos ayudar, porque no tenemos mucho así como un lugar específico donde investigar, no, más bien nosotros nos hemos ido a los pueblos, ¿no? Entonces es como nuestra fuente, una investigación de campo, nuestra fuente más fehaciente es el haber participado, y obviamente pues yo viví muchos años en la parte del valle, entonces en la parte de Alangací, y tengo un poco también ese conocimiento de estos personajes de la Semana Santa. Es decir, que la investigación recupera los escenarios de distintas localidades. En así el es. Valle, mencionaste también territorio en la Tacunga. Uh-huh. Y pues con esta información ustedes recrean en su repertorio. Claro, mira, una de las fuentes más más verídicas que podemos tener e investigar son las acuarelas de Joaquín Pinto. Hay algunos grabados ahí que hablan justamente de la procesión de Semana Santa, ¿no? En donde te detallan todos los personajes. Pero, como te digo, ya aquí se perdió. Lo único que sí ha quedado, a pesar de los años, es el arrastre de caudas, que ustedes deben tener un poco de conocimiento. Se hacen los miércoles a las 12 del día en la Catedral Primada del Centro Histórico.

¡Qué novedad! ¿Qué derecho le asiste usted para decir eso? ¿Los hombres fieles y constantes? Si le interesa saberlo, puedo decirlo que de todos los hombres que he conocido y que conozco, el mejor fue mi marido. ¡Y eso que fue infiel! La Compañía Ecuatoriana de Comedias y el grupo musical Cané presentan el espectáculo músico-teatral Entre el oso y el gozo, todo va sabroso. La temporada se inicia el 21 de abril a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura y se mantiene los viernes 28, sábados 22 y 29 de abril y cierran la temporada el 5 y 6 de mayo a la misma hora, 19:30. La donación sugerida, $10 por persona. Les esperamos, mis amigos. Vengan a divertirse. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. De la mañana con 34 minutos, estamos de regreso aquí en La Rayuela. Estamos conversando, sosteniendo un diálogo junto a Edison Anchundia Ponce, director de esta corporación artística Danzando Tierra, ¿no? Estamos hablando sobre el repertorio exactamente para la Semana Santa, y pues hasta el momento se nos ha indicado que, pues, como es costumbre en la corporación artística, que su repertorio esté fundamentado en una investigación muy fuerte del tema. Y esta investigación ha arrojado algunas cosas muy interesantes. Ejemplo de ello es la recreación de los personajes. En esta revista, que se produce igual en la corporación Danzando Tierra, me encuentro con 17 personajes que valen la pena, pues, explicarlo. Edison ya ha explicado algunos de ellos, quedan otros también pendientes. También el hecho también de entender cómo esta fiesta, esta celebración se configura en el marco de la ciudad y después se va desplazando hacia el campo, hacia lo rural, de lo urbano a lo rural, y pues hay una inquietud sobre ello. Edison, ¿podríamos anticipar algunas razones para que se dé este fenómeno? Es decir, que personajes, que la fiesta haya cambiado y que se haya más bien arraigado en lo rural. Bueno, la razón fundamental es porque recordemos que nuestro Quito, centro histórico, ya no es una metrópoli, ¿no? Donde todo el mundo viene a Quito en una época, especialmente en la época donde aparece el ferrocarril, y nosotros somos un ente, ¿no? Un ente comercial, donde todo el comercio comienza a llegar a Quito y por ende viene toda la gente de los pueblos, viene a se apodera de nuestra ciudad. Como es normal, ¿no? Porque la gente, tú sabes que en la metrópoli, por lo general, pues hay más posibilidades económicas, más posibilidades de comercio. Entonces eso va influyendo a que nuestras tradiciones originarias del centro histórico comienzan a perderse, porque la gente se va yendo. La gente autóctona del centro, los quiteños de corazón, de cepa, se va yendo a los alrededores. Un ejemplo de eso es muy fehaciente, es por ejemplo el barrio de San Roque. El barrio de San Roque es uno de los primeros barrios elitistas de Quito, o sea, donde vivía la pura crema y nata de Quito, del centro histórico. Por eso tú ahí encuentras el primer círculo militar, la primera escuela de arte, el primer mercado. Entonces, ellos en algún momento se ven tan, pues podríamos decir ya, ahogados con esta invasión de afuera, ¿no? De indígenas, de habitantes de otras provincias que vienen y comienzan a invadir su espacio, ¿no? Como centro histórico, que ellos hacen, recuerda que en aquel tiempo, pues, ellos van hasta la Colón, que ahora es la Colón era súper lejos. Estamos hablando de que ahora tú de centro histórico a la Colón no hay nada más que 20 minutos en carro, 15 menos minutos. Menos incluso. Menos, pero antes de la Colón, de centro histórico a la Colón, estamos hablando que caminando o así era aproximadamente una hora. Es como decir, de Quito al Valle, ¿no? Era más o menos así. Entonces, por eso es que tú puedes darte cuenta que en la Colón hay casas súper finas, ¿no? Que son casas patrimoniales, pero casas que tienen acabados europeos, árabes, franceses, italianos, porque toda la gente, la crema y nata de Quito se va a otros lados, y uno de ellos es la Colón. Entonces, por ende, hace que se pierda nuestras tradiciones de quiteños, así, todos estos personajes que antes eran mucho de aquí se pierden y se van yendo a los alrededores, porque la gente en cambio es al revés, o sea, la gente viene de las provincias y mira todo lo que sucede en la capital y comienzan a llevárselo. Entonces, se pierde en Quito y lo curioso es que, en cambio, en los pueblos se instaura, ¿no? Y que poco a poco el Ministerio de Patrimonio está trabajando para que no se pierda instituciones como el Instituto Metropolitano de Patrimonio, el IMP, el Instituto, el IPANG, que son estas instituciones que están dando, pues, realce y están tratando de trabajar porque esto patrimonial no se pierda. Pero, como te digo, aquí sucede y se suscita justamente por esta situación, ¿no? Es una metrópoli que llega a ser invadida por migrantes nacionales y poco a poco, pues, el quiteño sale de su entorno, de su lugar, y en cambio el migrante nacional va llevándose las tradiciones nuestras y allá la tejiversan, porque, por ejemplo, como te digo, aquí los turbantes eran, pues, nada más de metro y medio, eran como unos cucuruchos grandes, pero en los pueblos en cambio es más grande, o sea, ellos comienzan a hacerle más grande, entonces allá son los turbantes de 7-8 metros, almas santas, más grandes, más coloridas, o sea, lo hacen, lo podríamos decirlo así sin ser peyorativo, pero como que folclorizan las cosas, ¿no? Que es lo mismo que pasó, por ejemplo, con los danzantes de Quito, ¿no? El danzante es una representación de un ángel, justamente, que viene desde Sevilla. Pero sale de nuestro centro histórico, va a los pueblos, y ahora son los famosos danzantes de Corpus y todo, pero ya le ponen más cosas, bordados, le van dando el sincretismo religioso, ¿no? Entonces, eso es lo que se suscitó, y es por eso que ahora tenemos en los pueblos, pero en el centro histórico, a pesar de eso, no, como yo digo, no es que se ha perdido totalmente, pero estos personajes, como digo, el capitán, las banderas que se arrastraban, las almas santas gigantescas, se ha perdido un poco. Ahora es la procesión de Jesús del Gran Poder, que es una procesión que tiene alrededor de 60 años, que también se ha instaurado aquí en nuestra capital. Ahora se hace incluso ya paralelamente a la procesión del sur, está a cargo de los padres franciscanos que se encargan de todo esto, son casi 2.500 cucuruchos y verónicas y todo, entonces una procesión que ya es tradicional en nuestro país y que acoge al turista nacional e internacional, ¿no? Una pregunta, Edison, según las investigaciones, ¿dónde se originó por primera vez este tipo de eventos, estas marchas, estas procesiones, diría yo? Esto es de Sevilla, como yo le digo, esto es de Sevilla. Pero aquí, hace 400 años más o menos alrededor, definitivamente aquí en Quito. ¿En Quito? No, en Quito, por eso es que una de las costumbres más arriesgadas es el arrastre de caudas, sí, que viene justamente de Sevilla y todavía se conserva, ¿no? Antes era, esta arrastre de caudas no era abierto al público, o sea, era un ritual que lo hacían todo el clero, pero era interno, totalmente interno, solamente para la iglesia. Ahora ya después de que llega la noticia de que ya no se hace ni siquiera en Sevilla, sino más bien solo aquí, y que antes se tenía en Perú y en Bolivia y que ya desapareció, claro, la UNESCO, como ya nos declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad, abre las puertas, ¿no? La iglesia abre las puertas, porque antes no se podía ver el arrastre de caudas, era una ceremonia, podríamos decirlo, íntima del clero. Entonces, ese es uno de los primeros acervos que nosotros tenemos, sí, el arrastre de caudas. De ahí se genera todo esto, ¿no? Y que aquí en Quito, pues, va agarrando fuerza. Esta procesión tuvo muchos problemas, en algunos momentos incluso fue la famosa procesión de Semana Santa del Jesús de Gran Poder, incluso tuvo muchos problemas, por algunos años se suspendió, después con Gabriel García Moreno se le dio, o sea, viene arrastrando de algunos años, ¿no? Pero así fuerte, fuerte, son como unos 50 años que ya la procesión ha ido cogiendo fuerza. Y claro, pues ahí se entiende todo esto, este tema, ¿no?, de desplazar lo urbano. Me parece totalmente interesante que haya nacido en Quito, obviamente exportado de España, pero que se forme con mucha más fuerza aquí y que por la misma razón seamos declarados un patrimonio cultural. Entiendo también que organizar pues toda una procesión es una cosa complicada. ¿Ustedes cómo hacen para recrear dicha procesión? Mira, nosotros tenemos ya alrededor de cinco años que venimos investigando esto y venimos recreando, y cada año hemos tratado de ir aumentando nuestros personajes en base a una investigación. Disculpa que te corte, Edison. Recuerdo la última vez que mencionaste que la corporación tiene 90, más o menos 90 integrantes. Sí, para vestir una procesión, bueno, nosotros somos entre los tres elencos, niños, jóvenes y adultos, somos más o menos 90 personas. Pero para vestir esta procesión con todos los personajes y todo, que van llevando ramos, que van llevando los símbolos, mujeres santas, cucuruchos, soldados romanos, incluso nos faltan algunos personajes, sí necesitamos de alrededor de unas 80 personas, o sea, solo en personajes principales. Como te venía diciendo, nosotros ya tenemos 5 años de este trabajo de investigación y cada año seguimos, por ejemplo, este año hemos hecho una investigación de los cucuruchos de Alangací, justamente, que son diferentes, y tenemos algunos cucuruchos también de la parte de Cotopaxi, ¿no?, que son el mismo personaje, pero se visten diferente. Sí, el de Alangací, por ejemplo, aquí el cucurucho tradicional del centro histórico es con el capirucho, ¿no? En cambio, el de Cotopaxi es igual morado, pero tiene una funda que le tapa su rostro, que es blanca. Y en cambio en Alangací es totalmente morado, pero llevan una corona de espinas, ¿no?, que se hace justamente de la rosa de Castilla y que va con flores y todo lo demás. Entonces tratamos de incluso los soldados romanos, por ejemplo, en Cotopaxi son de una forma, acá son de otra forma, que a la corta o a la larga son el mismo personaje, pero que en diferentes lugares se viste, ¿no?, de diferente forma. Entonces, nosotros este año, como te digo, tenemos la procesión de la procesión de la Soledad de María, un cortejo muy bonito que lo hemos organizado. Como digo, el año anterior lo hicimos, tuvimos de invitado a Ñucanchi Alpa, dirigido por Javier Pineda. Este año tenemos la procesión, nos va a acompañar el ballet latinoamericano Calpañán, dirigido por Lorena Nieto, a quien yo pues mando un cordial saludo, una gran amiga, grandes amigos que nos hemos unido en estas procesiones. Tenemos la banda también de los bomberos que nos va a acompañar, como ya había dicho antes, pues el Colegio La Salle nos va a acompañar también con su banda de guerra. Tenemos la Corporación Artística Danzando Tierra, que van a estar pues nuestros niños vestidos de angelito, que son los que custodian a la Virgen de los Dolores. Y tenemos almas santas, soldados romanos, cucuruchos de varias regiones, tenemos las banderas de las que hemos venido hablando, que miden alrededor de 15 metros cada una. Tenemos las mujeres santas, santas mujeres que van llevando los símbolos de la pasión, van llevando los ramos, y bueno, lo más importante, como yo siempre he dicho, es la imagen que nosotros tenemos de 1700, que es una reliquia de San Marcos, ¿no? Tenemos el mejor calvario del centro histórico en la parroquia de San Marcos, y hemos justamente coordinado con el padre párroco Tito Heredia, que nos ha autorizado para sacar la imagen en andas. Esta imagen es una imagen de vestir muy bonita de la Virgen de los Dolores, y le hemos preparado todo este cortejo. Este cortejo empieza en la Plaza Grande, de ahí vamos a salir con el grupo invitado, que es el que viene a San Marcos a sacar a la Virgen. Entonces a las 2 de la tarde nosotros estaremos con todo el cortejo estará en la Plaza Grande, de ahí nos trasladamos por la Espejo, cogemos la Junín y llegamos al parque, ¿no? Del parque sacamos a la Virgen en anda, le hacen los respectivos honores en el parque y damos la procesión por todo el parque. Entonces esta procesión es muy atractiva, como digo, tercer año que ya nosotros la venimos haciendo. Regalamos nosotros como priostes, regalamos unas velitas, porque la misa de Sábado de Gloria es una misa en donde se bendice el agua, la luz. Entonces nosotros les regalamos una velita para que los feligreses tengan oportunidad de llevarse esta velita bendecida. el día sábado. Y al final de la misa, pues nosotros, como bajo nuestras investigaciones, igual tenemos el acervo de que en los pueblos te dan un chocolate al salir de la misa, ¿no? Por acompañarte agradecen, ¿no? Y te dicen, te dan un chocolate y un pancito, alguna cosa. Entonces nosotros también queremos ofrecer un pequeño chocolate al final de la misa para todas las personas que nos acompañan ese día a la iglesia. Muy interesante realmente esta propuesta que Edison nos comparte. Una producción totalmente fuera de lo común, diría, con bastante esfuerzo, muy bien lograda, de Corporación Artística Danzando Tierra. Ustedes le escucharon a Edison, hay algunas fechas que solamente diría yo, en el caso de Edison, para terminar esta entrevista, que solo nos puedas mencionar así, fecha, el lugar exacto y quizás algún contacto para que la gente esté atenta a estas presentaciones artísticas. Ya, nosotros empezamos de nuestra temporada de Semana Santa ayer, el día de ayer estuvimos justamente en la parte de la Tacunga, en Tanicuchí, a las 11 de la mañana tuvimos la procesión de Domingo de Ramos. Tenemos este día jueves, vamos a tener una procesión con el proyecto 60 y Piquito, de justamente el Patronato Municipal San José. Lo vamos a hacer en el Parque María Clara, esto es en el sur de Quito, al lado del Colegio Réplica Mejía. El día sábado tenemos a las 6:30 de la mañana, vamos a estar en Ferrocarriles del Ecuador. Nos han hecho una invitación y vamos a estar en Ferrocarriles del Ecuador a las 7 de la mañana, igual con parte de la procesión. De ahí estaremos a las 12 del día en la ciudad turística Mitad del Mundo, donde igual estaremos haciendo nuestra representación de la procesión, y nos vamos luego a Pídaro. Tenemos ya en la noche, a las 7 de la noche, tenemos la procesión igual conjuntamente con la Escuela de Danzas de Pídaro, ¿no? Escuela Municipal de Pídaro. Al otro día tendremos la procesión, que es a las 2 de la tarde desde la Plaza Grande en el barrio, ¿no? En San Marcos. Entonces esa es el itinerario que nosotros tenemos. Y si nos pueden visitar, recuerden que nuestros teléfonos son 098-444-1079 para cualquier información, nosotros les podemos ayudar, o que visiten también nuestra fanpage como Danzando, Corporación Artística Danzando Tierra. Igual ahí tenemos todo nuestro itinerario para que ustedes pues estén al tanto de nuestras presentaciones. Agradecemos a Edison Anchundia, director, fundador y coreógrafo de la Corporación Artística Danzando Tierra, y pues ahí está la invitación abierta a que la ciudadanía pueda admirar estas obras de arte en movimiento, estas procesiones recreadas sobre la investigación que haría esta corporación artística. Son las 11 de la mañana con 50 minutos, vamos a una pausa musical y volvemos ya para cerrar esta radio revista. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj, que merezca recordar en medio de la noche. A través de la tormenta, con saber de mi presencia, se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa, el calor de tus caricias, ponen norte en mi camino y me guían el destino. Bastante más que el faro que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor, porque sin ti no. Se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa, el calor de tus caricias, ponen norte en mi camino y me guían el destino. Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que el sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti. De la mañana con 55 minutos y pues ya es el momento de despedir esta radio revista La Rayuela en el programa número 69, sin antes pues anunciar nuevamente esto que se nos urge anunciar, ¿no? Puertas adentro al aire, primer radio concierto de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la conducción de Polo Sonora en vivo, invitados, fabricante y el extraño. Esto se dará el miércoles 12 de abril en la sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Recuerde que es una entrada libre, pero bajo invitación hasta llenar la taquilla. Entonces, les esperamos, ¿no?, a la gente que pueda acompañarnos. Y siendo pues ya las 11:54 minutos, es momento de despedir. Agradezco el trabajo de hoy a Michelle Játiva, a nuestro director técnico Vicente Moya y a Beatriz Fuentes. Y pues ha sido interesante trabajar este día de hoy y compartir con ustedes. Pues sí, es contenta pues de compartir una mañana más con ustedes, acompañarles en sus actividades diarias. Sin antes de despedirme, quisiera recordarles que hay muchas actividades por Semana Santa. Visiten la página de la Casa de la Cultura y pues ahí se enterarán de todas las actividades que ofrece tanto la Casa de la Cultura como en general que aparecen en Quito. Entonces, invitados a todos estos eventos, siempre es importante asistir a esto. Entonces, nosotros durante hoy estuvimos hablando sobre todo de la procesión que se vivirá este fin de semana, el viernes que es feriado, y pues que también podemos asistir al Centro Histórico porque ya hay muchas presentaciones del Festival de Música Sacra. Entonces, eso también es importante, y pues un llamado a la unión, que es lo importante. Así es, siendo 11:55... Pues nos despedimos, mañana nos topamos otra vez aquí y nos encontramos en esta radio revista a las 9 de la mañana. Así es, y pues eso ha sido todo. Hasta mañana. Hasta mañana. Un saludo a Fernanda, que hoy no pudo acompañarnos porque estaba un poquito enfermita. Pues que mañana ya esté mejor y que nos pueda acompañar. Hasta mañana. ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.